Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Así, con el ritmo derivado del Eurodance alemán de finales de los años 80, con ese proyecto un poco de laboratorio musical que en su momento se llamó Snap, su track The Power, aquí en su versión instrumental, y un track que viene derivado de uno de los visionados que hemos hecho recientemente en el Festival de Sitges en su edición 2025, y este es el motivo sonoro por el que damos comienzo a esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, de justo de la mitad del mes de octubre de 2025, en la que damos comienzo una edición de Sin Audiencia llamada, autodenominada, autoasignada como Sin Audiencia 1179. Javi aka Hum en el control con la instrumental de Power, pero el que tiene realmente el Power en el Sin Audiencia de hoy es mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi, que está en el micro 2 esta tarde. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo siempre que escucho The Snap, sí, recuerdo que tengo que hacerme una camiseta, que tuve la idea ya hace unos cuantos años y creo que la dije en directo. Ajá. Que es una camiseta que ponga Thanos debajo, The Cult of Snap, la foto de Thanos con el guantelete del infinito, y abajo, I Have the Power. Claro, el chasquidico. O sea, es que, sí, digamos que es la camiseta que casará perfectamente ese tema disco dance de los 90 con ese Thanos digamos que omnipotente. Sí, que fueron como precursores, ¿no? O sea, la idea la sacaron ellos antes que los Marvelitas, y que luego, pues eso, casi 30 y pico años después, pues la... Bueno, la... yo no sé el cómic. Sí, cuando salió. Claro. Pero bueno, supongo que no mucho más atrás que el siglo XXI. Bueno. Pero bueno, que también un proyecto musical, este de Snap, que realmente pues era como te digo, pues un proyecto de laboratorio de productores que intentaban emular con fórmula de baile europea pues los temas y los ritmos que en su momento hacían Public Enemy y gente del estilo en los Estados Unidos. Porque ellos eran holandeses, ¿no? Alemanes. Alemanes. Sí, y lo que pasa es que tenían pues en los videoclips esa estética un poco anglosajona, sí, de, sí, claro, de negratas de Estados Unidos, pero realmente eran negratas alemanes de supongo pues descendientes de la gente que estaba currando en las bases estadounidenses en Alemania por aquel final del siglo XX, ¿no? Pero bueno, curiosidades, y en la MTV daban el pego también. Así que bueno, no os lo he dicho, pero esto viene pues de una película coreana muy divertida, de la que presumiblemente hablaremos hoy, que se ha visto, se ha podido ver en Sitges y que creo que aún se podrá ver en algún pase próximamente, que es una peli coreana llamada High Five y que ya antes de empezar el programa ya os la recomiendo y que posiblemente, pues eso, sea una de las pelis que más os puede divertir de las que se están proyectando en el Festival de Sitges 2025, donde a priori y por el leitmotiv, pues se supone que la comedia barrechada, mezclada con el horror, podría ser uno de los conceptos más recurrentes, pero está costando reírse este año en Sitges. Recordemos, esto lo decía muy bien Manolo en el chat del Telegram de Cine en Serie, ¿sí? Que bueno, que hay que tener cuidado porque normalmente los leitmotivs de Sitges tienen que ver con las retrospectivas, no que todo el festival vaya de eso. Exacto. El festival va de la actualidad, de lo que haya dado 2025 y lo que haya escogido el equipo de selección de películas, claro, de programación. Sí. Entonces, no tiene que ver una cosa con otra, aunque nos pongan esas risas enlatadas sí, ahí con la presentación. En la mosca de la presentación, sí. Entonces, bueno, pues lo que pasa, la gente se sorprende de que este año esté habiendo tanto drama, muchas veces drama que prácticamente no toca el género. Sí. Cuando es que ha sido lo que ha mandado en Sitges en los últimos 7-8 años, no es una excepción. Sí, pero quizás este año podría ser un poco más intenso. Yo creo que es una sensación. Vale. Es una sensación y también a veces son las películas que te tocan. O que nos olvidamos de las experiencias vividas en años anteriores. En años anteriores, pero en Sitges suele pasar. A ver, yo lo he contado. Si se les escapa a veces en Molins. Sí. No, y se les va a seguir escapando, como hemos comprobado antes fuera de micro. Sí, con una de las pelis drama que hemos visto. Porque luego también está las películas que realmente cuando las analizas no tienen género. Ya. Y entonces camuflan que tienen género con otras cosas, creencias religiosas, etcétera, etcétera. Sí, alguna escena que sea un poco igual, pues eso, o giradita, porque sí, puede tener alguna escena con explosión de sabor, ya. Pero bueno, es un poco lo que pasaba el año pasado con el lavabo del diablo, ¿no? Sí, por ejemplo, la meadita del diablo, sí. Que se nos meó a todos. Pero bueno, no sé quién ganará este año, la verdad, a ver si no es un drama y es una peli de género de verdad, pero bueno, visto lo visto... Yo tengo una firme candidata, pero debo decir que hubo un tupinazo horroroso. Porque este año ya no va con papeletas, el sistema de votación de Sitges va con código ya, QR. Sí, se ha modernizado. Y me ha pasado en dos películas salir, ir a votar y que te ponga, crea tu propio formulario, no sé cuántos, este código ya expirado. Ya. Y fue muy sangrante con, para mí, una de las películas favoritas del festival porque ha encantado a todo el mundo que la ha visto, que es The Furious, vale. Que además en el pase en el auditorio era votable para el premio del público y... Estuvimos más de 10 minutos a la salida, todo el mundo, porque nos había gustado mucho y la queríamos votar con 5, claro. Y no nos dejó votar. Con lo cual, ¿qué pasará con The Furious? Pucherazo el electrónico. ¿No lo ha podido votar? Ya, tío. O sea que, claro, tengo mis reservas con cómo va a ser el premio del público este año. Sí, y además... Lo dejo patente aquí porque para mí era un 5 y no se pudo votar. Sí, un 5 de 5. Que he votado con 2 o con 3, Ya. Bueno, al final, yo qué sé, yo también comentaba hoy, reflexionaba, porque no la he podido ver porque se me escapó la nueva del Park Chan-wook, No Other Choice. Otra que han dejado muy bien. Que a todo el mundo parece ser que le ha congratulado. Y que está en la sección a competición. Ya no hablo ya del premio del público, sino ya del premio de los jurados, ¿no? Que igual, pues... Yo no sé si la de Furious está también a competición o no. Ahora no te lo sabré decir. Pues sí, lo tendríamos que buscar y porque como solo hay unas... Oficial, fantástica competición. Sí, pues... O sea, que también la puede decir votar que, el... Exacto, el jurado. Que la cosa es que como tenemos 200 y pico pelis, pues eso, que si hay que mirar algo de alguna hay que buscarlo, porque si no nos podemos volver loquis. Pero bueno, si vamos un poco a por faena, igual sí. Podemos hablar de High Five, podemos hablar de Furious y podemos hablar de otras cosas, por ejemplo, de qué nos ha dicho nuestra sinaudiencia. Hombre, por favor, eso es indispensable. Antes de eso, recordaros que este sábado a las 11 de la mañana estaremos en el hall del Hotel Meliá Sitges haciendo directo. Sí, señor. En las tripas de Kong, allí, el sinaudiencia, que viene siendo ya habitual. Sí, que no sé si es la octava o novena vez que hacemos. Habría que contarlas. Creo que es la octava. Bueno. Creo que fueron 5 pre-pandemia antes de la pan. Y tres post-pandemia, pero no estoy al 100%. Bueno, bueno, en cualquier caso, si en el programa en curso en el que estamos ahora es el 1179, pues será el 1180 el que hagamos en las tripas de nuestro querido llamadísimo Kong, que de nuevo pues le han dedicado también una cortinilla nueva que tiene colaboración con la Escuela de Ilustración y Animación Joso. Que además no sé si esta cortinilla... No quiero hacer propaganda, pero es que está muy chula la cortinilla. Entonces, esta cortinilla creo que tardó en estar preparada porque los primeros dos días no la pusieron. Pusieron la cortinilla de reciclar del año anterior. Sí, quizás la estaban renderizando todavía. Sí. Es que estas cosas pasan entonces, en los festivales. Al tercer día tuvimos la sorpresa de que ya apareció la cortinilla nueva con el Vengador Tóxico. Con diferentes personajes míticos del cine de género. Bueno, sí, con los Gremlins también. Sí, con un Gizmo, de hecho. Con Eduardo Manos de Árbol. Sí. Y alguno más. Y el fumador de Expediente X, que no se nos olvide, muy importante. Que acaba plano. Acaba, digamos que... plano y arrastrado. Y acaba, cumpliendo una función. Que es muy curioso porque ese Vengador Tóxico, curiosamente, tiene el aspecto del Vengador Tóxico, pero es muy jorobado de Notre Dame. Es que es mixi-mixi, creo. Sí. Y de hecho, pues el es Quasimodo. El Gremlin se moja, pero no se transforma. Esa es la cosa que a mí me va a protestar allá Sadako, que le está inundando todo, que también es una mezcla de Ringu y Dark Water. Sí. O sea, hay varios mixes ahí. Sí, digamos que se han tomado licencias y ya está. Lo importante es que quede guapa y que al final que el final de la cortinilla pues es chulo también. Sí, está muy bien. De cómo se resuelve todo. Sí, pues tenemos a Audrey también ahí. Exacto. Y luego Kong tiene pues su pisco labis. Sí, digamos su recompensa. Ahí está. Ahí bueno, ¿vamos al libro o qué? Estábamos en el libro, ya no sé de dónde estaba yo. Empezamos con el libro de visitas. Chemis nos dice: sin audienceras tardes. He escuchado lo dicho en el programa sobre Alien Earth y con el poco tiempo disponible para visionados que nos queda, que me queda en mis preferencias, por ver, la reservo. Me apunto Bala Perdida y una batalla tras otra. Comienzo con Black Sheep. Sí. Película neozelandesa de 2006, muy divertida y festivalera. Pues sí. Y con una buena dosis de gore y sustancia, y todo con efectos prácticos. En una granja, por circunstancias, dos hermanos pierden a su padre y se separan. Años después, uno de ellos regresa a la granja y va descubriendo que su hermano está experimentando con el ganado, y de ahí viene el locurón. Pues sí. De hecho, nosotros también hemos visto una película con ganado, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que la comentamos en su momento, lo que pasa que es de la época en la que no reseñábamos los resúmenes del programa lo que hablábamos. Sí, pero Black Sheep yo creo que está comentada. Sí, yo la vi en Donostia en su momento. VHS Halloween, este año con un segmento de Paco Plaza que no está mal. La tónica general es de suficiente, aunque creo que esta me gustó algo más que la anterior entrega. Como siempre, hay una historia de fondo que se va contando entre los segmentos. Entre todos los segmentos, destacaría Fan Size. Vale. Yo la he visto también y, bueno, a ver cuándo cabe y cuándo se puede comentar. Sí, de hecho, alguien me ha comentado por el entre camino y camino al cine estos días que le había gustado más que las últimas entregas de la saga. Yo creo que es un pelo superior a las últimas entregas, pero no os esperéis nada tampoco exagerado. Vale. Sí que puedes sacar alguna cosilla de algún segmento, pero también te digo que solo hay dos segmentos que respetan el formato VHS original 3.4. Los otros ya se van a expandir a pantalla completa. Entonces, claro, aunque sea muchas veces con cámaras al hombro y esto, va perdiendo un poquito la esencia de VHS. Y además, donde quizá pecan ya de perder un poquito el camino es en la originalidad. Ves cosas que, bueno, que no son precisamente innovaciones. Pero bueno, no vamos a comentarla seguramente hoy, pero... Sí, cuando sea. Cuando se pueda. Y lo más destacable que vi en la semana fue Good Boy, película de bajo presupuesto, donde el único actor conocido de los pocos que salen es Larry Fessenden. Una película donde vemos el terror visto desde la perspectiva de un perro. No solo el terror, porque con este perro, y solo con sus expresiones, lo vamos a ver sentir amor, duda, curiosidad y desconfianza, entre otros. Ya ves. Creo que se tardó más de 3 años en rodar, pero sin duda se sacó lo mejor de este perrito. Película innovadora, sin duda, y que no puedo dejar de recomendar. Viene a estreno este viernes y seguramente la comentaré porque también la vi. Gran saludo para ti. Saludaco. Chemix. Y luego, en los comentarios del programa pasado, tenemos por ahí a Juanma Hum, que ya nos alcanzó y que ya puede comentar al día. y nos dice: muy buenas, chicos, otro estupendo programa lleno de cosas interesantes he escuchado. Anotada Bala Perdida para verla y sobre todo anotadísima Una Batalla Tras Otra en cuanto le tenga oportunidad. Me la has vendido de maravilla, Jordi. Y finalmente, bueno, yo recientemente he visto Alien Earth y me ha gustado. Vi los tres primeros capítulos semana a semana y no me enganchaba y esperé a que estuviera completa, y los otros cinco me los vi del tirón y mucho mejor. Coincido que para mí el mejor capítulo es el quinto, del flashback en la nave, que valió por toda la serie. Y la aportación de nuevas formas de vida alienígenas, además del xenomorfo, ha estado muy bien. Y como habéis dicho de manera muy sutil, gracias como siempre, aunque en este caso yo ya lo hubiera visto, el ojo ha destacado por encima de cualquier otro. Pues sí. Y Jordi, aunque tengas voz de chavalín, sé que ya tienes una edad. Deja de fijarte en todo lo que consideras incongruente y que te saca de las series o de alguna película, dicho con el máximo respeto y cariño, eso sí. Esto debo decir en mi descargo, que no es una cosa voluntaria. Sí, que esto ocurre, que esto ocurre sin querer evitarlo. Sin poder evitarlo. De hecho, hay veces que la película logra atraparme y me trago alguna de estas, que luego te comentan: hostia, no, nos pasó con Oddity el ejemplo, año pasado. Sí, sí, sí. Tú y yo entramos perfectamente en la película y de Grillos Navajeros creo que fue... Sí, uno de los colegas de Grillos Navajeros que dijo: hostia, es que esto nos sacó de... Claro. Pues a nosotros no. Y en cambio hay otras cosas que a lo mejor a alguien no le sacan y a mí sí. Sí, Manol fue el que me comentó aquello. Y Manol, sí. Vale, pues... O sea que no es algo voluntario, es algo que pasa. Sin quitarte ni un ápice de razón a todo lo que has dicho con buen criterio, el cine no tiene que ser fiel a la realidad para nada. Lo digo en concreto por la escena de la persecución de ese capítulo 5. Es siempre figurativo y es más importante que transmita tensión narrativa y emocional que el hecho que sea realista. Está claro que en ese universo, si fuera real, no sería así, pero es algo narrado con un código cinematográfico y por tanto no realista, sino hecho para el cine. Dicho así, parece una lección y ni mucho menos, que a mí me pasa muchas veces y me digo esto mismo, pero me sigue pasando. Y en otro orden, a mí lo que me pareció más ridículo, no por no realista, sino en sí mismo, es lo que habéis llamado la interrelación. Vale. Solo faltó que en un momento se silbara y se dijera: Bobby ataca a Bobby. Pero, al menos para mí, con sus más y sus menos, creo que es una buena aportación al universo y desde luego es mejor de lo que esperaba. Bueno, y a partir de aquí, a vivir el Festival de Sitges desde Madrid a través vuestro y a notar cuánto recomendéis de primera mano a través de vuestros visionados. Un abrazo fuerte. Pues un abrazo muy fuerte para ti, Juanma. Luego tenemos a Juantu, que nos dice: hola, cracks, qué buena noticia que haya programa especial de Sitges. Así, en vez de sumar películas a la lista de pendientes, las multiplicaré. Pues sí. Voy con unos visionados. Empiezo con la reciente Bala Perdida, por alusiones al programa, y estoy bastante de acuerdo con el Hum. Es súper divertida, y es cierto que el argumento no es que sea muy original, pero no es menos cierto que está muy bien llevada. Destaca dos cosas: su buen ritmo, manteniendo la intriga, ya que no sabes qué es lo que puede pasar en ningún momento, y por otro lado, sus personajes, bastante extravagantes, carismáticos y divertidos, que conforman una fauna peculiar, gatito incluido. Sí, sí, sí, muy locuelos todos. Me han gustado especialmente los rabinos y la mujer policía, para mí de notable alto. Y sigo con Expediente Warren: Los Últimos Ritos, también de reciente cosecha. Como ya dije, soy gran fan de la primera y la segunda película de la saga Warren, que están muy alto en mi top. La tercera me pareció floja. En esta, Ed ya está delicadete de salud y Lorraine está más en plan madraza sentimental que en plan cazadora de fantasmas. Así que creo que bien merece un retiro dorado para disfrutar de la vida y les recomiendo que tengan cuidado con la moto. Les veo más para viajes organizados por Benidorm y la Costa del Sol que para ir en moto por la Ruta 66. Creo que la película bien merece un visionado, pero está lejos de estar a la altura de las dos primeras, ofreciendo pocos momentos de terror y mucha vida familiar. Y termino con Quadrat, película de terror indonesio de 2022 que nos cuenta las andanzas de un exorcista marcado por una desgracia familiar. Estando sumido en su fe y roto por el dolor, tiene que volver a la carga por diferentes circunstancias. Tiene una escena inicial impactante que es maravillosa. Y a partir de ahí una película bastante entretenida, con exorcismo y con algo de artes marciales. Merece la pena verla, aunque solo sea por los primeros 5 minutos. Repito el nombre porque es Q-O-D-R-A-T. Sin QU, Quadrat, ¿vale? Porque muy bien. En indonesio ellos no utilizan la QU porque no comen queso. Disfrutad por Sitges. Abrazos para todos. Y por último, Franz, que nos dice... ¿Qué dice Franz? Que también me la he encontrado por ahí estos días. Sí. No sé por qué no me sale completo, pero lo tengo aquí. Que bueno, sí que quizás porque completo. Lo está publicando todavía. No, pero son cosas de que a veces no concuerda. Vale, Hello Family, mira que intento escribir la reseña al acabar de escucharos, pero me duermo en los laureles y luego llego al límite del cierre. Ya te digo. Ante todo, disfrutad al máximo del festival Y mi sorpresa máxima de mi estancia de 4 días fue cruzarme con el Hum camino al Prado. ¡Agüita! ¡Qué risa cuando él denominó terror ganadero a la peli Here Will Be Done! Bueno, mejor descripción imposible. Sí, más bien drama ganadero, pero bueno. Sí. Vaya cabezadas que di, amigas. Otra sorpresa máxima fue encontrarnos con Jordi Vaquero saliendo del auditorio, con la cámara en mano, y me asaltó sin piedad para que hiciéramos crítica en caliente de Vieja Loca. Un crack. Vistas algunas... Pues sí. Dime. Que pues sí, que Jordi Vaquero es un huracán, huracán sí, Vaquero. Y aprovecho que si os metéis en el canal de YouTube Vaquero Jordi con K de kilo, sí, Vaquero Jordi... Como el futbolista... Os está haciendo, como el año pasado, un videoblog súper chulo de lo que acontece por Sitges, no solamente comentando las películas que va viendo, sino encontrándose con gente, entrevistándola, con amigos, conocidos, amigas como Franz, y también viendo toda la gente que se encuentra en los photocalls, artistas tanto a nivel de actores, de actrices, de directores... de directoras y todo eso lo va resumiendo perfectamente en sus vídeos de YouTube, que son súper interesantes. Y si no podéis estar en el Festival de Sitges o habéis estado y os habéis perdido alguna cosa, os recomiendo que vayáis a su canal Vaquero Jordi y lo veáis ahí, o suscribáis y le des un like, que esto no es que me pague ni me pida que le haga propaganda, pero como es un amigo yo lo hago de buen gusto. Y que mete muchas horas el tipo ahí, que muchas no hace, horas, que muchas vive horas, en el festival, y es un esfuerzo porque el pobre, después de verse 3 o 4 películas, llega al piso, tiene que ver todo lo que ha grabado, editarlo, montarlo y subirlo. Sí. Entonces, y encima van grabando un programa de cine en serie diario con Iván y con Aida, o sea que... Y si le queda tiempo, pues luego duerme. Claro, entonces le hemos de perdonar que algunos pases que tiene a las 8:15, 8:30, miau, se los acabe saltando. Miau, porque, miau. Porque sí. No. Sí, o a veces, pues eso, como en la película que he compartido hoy a mediodía con él, que era también, además, con escenas oníricas y pesadillescas, pues él entraba y salía de su pesadilla y entraba en la de la película, así iba a ratos. Pero bueno, esto no ya... No me digas que ha rematado de cabeza varias veces. No, pero era la película para dormir. Para rematar. No, para dormirte, porque como era totalmente, pues eso, pesadillesca, y es de esas películas en las que se mezcla la realidad y la pesadilla y no sabes en qué momento estás en qué, pues si te pierdes un trozo, luego estás más desconcertado todavía, ¿no? Cuando vuelves a la película. Entonces, bueno, era la película clave para dar cabezadas. Muy bien. Y nos dice, vistas algunas, olvidables y otras no tanto. Empezamos con Vieja Loca, con Carmen Maura, y siendo que reconozco el mérito, se me hizo pelín larga. La de anime All You Need Is Kill me gustó mucho porque es una libre y estupenda adaptación de la novela. Y Arco, que me pareció muy bonita, pero para familias. No me enrollo más, que seguro traéis material fresquito que comentar. Besos y abrazos y espero veros el sábado, ni que sea para un abracito express. Ahí, sí, ahí. Ahí estaremos si el tiempo no lo impide. Si el tiempo o las autoridades no lo impiden. ¿No? Bueno, ¿me decían antes? Sí, intentaremos traspasar todas las penurias e impedimentos que haya. Balas Morgulis de salida, como corresponde, y postdata, el selfie con la Bárbara Crampton no pudo ser. Pero la presentación que hizo de Reanimator en la Nidmas Zombie junto con Richard Band, recogiendo su premio extraviado de hace 39 años en el Festi por su banda sonora, fue oro puro, amigos. Ya ves. Pues muy bien. Pues ya está. Grandioso. Con esto tenemos ya liquidada la interacción con la sinaudiencia. Sí, gente que tiene sus experiencias propias en Sitges. De hecho, cada una que va ahí pues tiene la suya propia, ¿no? Y que bueno, que podríamos estar aquí largando rato y rato con estas experiencias. Bueno, dentro y fuera de las salas. Con algunas de esas experiencias hablaremos este sábado en directo. Sí, también. Y vamos con los estrenos. Porque además, precisamente Sitges provee a la cartelera de estrenos de unas cuantas películas que ya han pasado por el festival. Que esto no pasa siempre, que tampoco últimamente empieza no tantas, a pasar más, sí. Pero dices, hostia, 4 títulos que han pasado en lo que llevamos de medio festival. Bueno, esto ocurre porque hay, claro, hay 200 y pico películas, pues claro que caben y alguna más podían haber traído a estrenos. Pero bueno. Pues empezamos con La vida de Chuck. Sí. Que es una película de la que hablaste hace 3 programas, sí. Si no me equivoco, en el 1176. Sí, y de la que mejor no miréis las sinopsis que ponen por las webs de estrenos, porque realmente solo hablan de una parte de la historia y no deberíais saber nada de esa parte, porque es la parte del final. Que siendo una muy buena película, sí. Es un drama. Es un drama. Luego es un drama vital. Comentaremos qué es lo que pasa con los dramas en Sitges. Ya. Porque cada año, de esas 200 y pico películas, cada vez hay más dramas. Y lo malo es que a veces esos dramas no tiene nada que ver con el fantástico. Ya, están metidos... O lo tocan de una manera muy tangencial. Con calzador. Y entonces, bueno, pues eso también se nota. Dependiendo qué tamaño tenga cada persona del público, el calzador que admite su pie, comprará o no comprará esos dramas con tintes de género o no, o sin tintes, totalmente inocuos, sin género. Luego viene La hermanastra fea, sí, de Ugly Stepsister, que hablamos de ella en un Sin Audiencia llamado 1162. Ese mismo. Entonces, pues es otro de los estrenos que tenéis para este viernes. Sí, que de hecho se está pues promocionando mucho esta película a escala, digamos, de salas comerciales, lo cual pues es de celebrar también. Yo tengo un poco de miedo porque es una película muy girada, es una película con unas escenas bastante fuertes, que no se equivoquen algunos padres. Ya, yeah. Que tiene una base en un cuento supuestamente infantil. Claro, y lleven a su hija o a su hijo pensando que es una exploración en imagen real del cuento de la Cenicienta. No, es una película de género y esta sí que es bien de género. Bienvenidos al cine. Cuidado. De género. Luego tenemos Exit 8. Que sí. Exit 8 es una película que está basada en un videojuego. Sí, viene de Japón. Que además es muy curioso porque Jordi Vaquero contaba que antes de ver la película, antes de cogérsela, de hecho, uh-huh, de escogerla para verla en Sitges, él ya había descargado y había jugado al videojuego con su hijo Joel. Ya ves. Y entonces conocía el videojuego de primera mano y entonces dice que le gustó mucho la adaptación y de hecho se hizo más soportable al conocer el juego que a otra gente que la vio con él. Ya. Vamos a explicar por qué. Porque este año tiene otra cosa Sitges, que es que han salido como 4 o 5 películas. Y alguna más. Bastante importantes dentro del festival que tienen bucles temporales. Sí, digamos que... El efecto del Día de la Marmota, efecto de Al filo del mañana... Digamos que ya se ha confirmado que... A efectos prácticos, igual que existen otros subgéneros dentro de el fantástico y la ciencia ficción, el subgénero de los bucles ya es un ente con cara y ojos y con todas las letras. Y ahí vamos. Y va a costar mucho hacer cosas originales y guapas en este, digamos, subgénero. Pero igual que costaba o cuesta hacer cosas guapas y originales en subgéneros que son tan de nicho como, por ejemplo, el found footage, que es también otro subgénero un poco callejón, ¿vale? En el que cuesta un poco pues sacar cosas nuevas, que sean refrescantes, que entren bien, que no sean repetitivas, que no se copien a las anteriores. Y yo creo que con los bucles pasa un poco esto también. Es que el problema de películas con bucles es que se ha de medir muy bien las repeticiones. Sí, porque si no puedes agotar al espectador. Y yo me acuerdo que precisamente, no sé si era Shen, que comentaba que vio la de Exit 8 y vio luego otra que también tenía bucles. Y claro, ver dos seguidas es como... Te explota la cabeza. Es muy cansino, ¿no? Entonces, sí. Bueno, tiene su peligro. Yo he visto una de estas que es singular, pero tampoco entrará hoy porque no vamos fatal de tiempo. Porque a no ser que hagamos un bucle y estemos haciendo el programa durante un año. Exit 8, sí. Realmente lo que te explica, lo que te narra, basado en el videojuego, es que tenemos a un tipo que está en una estación de metro y se encuentra encerrado. Ya. Y se da cuenta que para salir de esa estación de metro tiene que recorrer los pasillos, pero siempre que vea alguna anomalía del tipo que sea, alguna diferencia, ¿no? Un baldosín, que todos los baldosines son verdes y hay un baldosín rojo. Ya. En ese momento tiene que dar media vuelta y volver. Y si ve otra incongruencia, por ejemplo, un señor que camina, pero va con la cabeza de lado. Ya. Entonces, dar media vuelta y volver. Entonces, cuando has detectado varias anomalías, cambias de nivel. Vale. Y te vas al siguiente nivel. Y la salida está en el nivel 8. Vale. Problema. Tú vas en el nivel 6, has captado todas las anomalías, te saltas una y vuelves al nivel 1. Vuelves a la casilla de salida. A la casilla de salida. Buah. Pues esto es Exit 8, amigos. Bueno. Pues gran paciencia para salir del metro. Imagínate que vas a currar. Por ejemplo. No llega. Bueno, no, o que has quedado, sabemos, o que has quedado con alguien. Si mientras estás en esa paranoia, está corriendo el tiempo, ¿no? Ya. Claro, es que no sabemos muchas cosas. Claro, ni si el bucle ocurre, ni... si el bucle cierra el gasto de la línea o como es un bucle, pues sigues estando en el mismo punto del espacio. Entonces, habrá que que verlo. O sí, no sí, verlo. Sí. Habrá que, catarlo. Y antes de entrar con Good Boy, que es la que he podido ver en el festival y también viene a estrenos, sí. Una película que creo que no ha estado en el festival, pero por el director vamos a hablar de ella, aunque sea muy brevemente, y porque es un thriller psicológico. La película es After the Hunt, que aquí han llamado Caza de Brujas, y es de Luca Guadagnino. Está bien esta semana también. Sí. Vale. Entonces, bueno, pues es que allí... esta creo que a mí no me sale. A mí me sale la de Daniel Guzmán, la de La Deuda, que es drama suspense, pero bueno. Vale, pues esta pone estreno en España el 17 de octubre. Es verdad, sí, la estoy viendo. Creo que sí. Con Julia Roberts. Sí, y entonces, bueno, tiene un reparto donde tenemos a la Julia Roberts, al Andrew Garfield, al Michael Stuhlbarg, a la Chloe Sevigny, a Joe DiBeri. Bueno, pues aquí lo que nos dice es que una profesora universitaria, que es Julia Roberts, está en una encrucijada personal y profesional porque una de sus estudiantes estrella acusa a uno de sus compañeros de trabajo de un tema de abuso sexual y un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz. Buah, percales de profesores. Estuvo en el Festival de Venecia, fuera de concurso, pero bueno, pues Caza de Brujas. Uh-huh. Entonces... sencillamente porque el amigo Luca está en la dirección. Sí, y es nos hizo esa Suspiria, pues. Sí, que quizás es un digamos un hito aparte en toda su carrera al respecto del género, pero que a ver si le vuelve a pillar el gustillo, porque nos dejó muy satisfechos aquel año. Aquí lo pone como thriller, sí, entonces, sí, sí. Bueno, como thriller también podría entrar, pues bueno, ahí lo dejamos. Yo simplemente también, o sea, por citarlo, el Daniel Guzmán, que es un tipo que igual se le conoce más por su faceta actoral en el mundo del audiovisual español, pero que también dirige y viene con La Deuda, con un tema también un poco, pues, que es de estos espinosos del momento actual, que es la vivienda, y una historia en la que, pues, un tipo que ya está cerca de los 50 convive con una señora mayor para que le cueste un poco menos la vida y poder seguir teniendo una casa, pero resulta que el piso que comparten pues va a ser utilizado para otra utilidad que no es la vivienda habitual de personas que viven en una ciudad, sino para gentrificar y para turistificar, y tendrá que buscarle una solución audaz a esta encrucijada inmobiliaria barra pues de vivienda. Entonces, bueno, un tema que está pues al orden del día, que nos persigue a totes en mayor o menor medida, y que, bueno, pues aquí el Daniel Guzmán protagoniza junto a Luis Tosar y a Itziar Otuño, y también dirige. Y eso, y aparte, pues diré, porque lo he buscado antes, que de este tipo hablamos de su película A Cambio de Nada, que también salía Luis Tosar, creo recordar, allá en un lejano, sin audiencia, 630. Muy bien. Que a veces igual no hablamos de mucho cine español, pero bueno, también es porque nos va o porque nos viene. Nos tiene, bueno, que, cuando hay cine español, hablamos. Nos tiene que entrar. Cuando nos toca, hablamos. Exacto. Exactamente igual que cualquier otro. Ahí está. Mira que nos dimos la paliza con la mesita del comedor. O sea, ¡ay! Que... grande calle. A ver, Good Boy. Vamos con Good Boy. A ver, ¿qué puedo decir? Es una película que realmente ha gustado a una parte del público, pero a otra parte del público nos ha aburrido un poco. Y que una película de 72 minutos te aburra... Ya. Porque que aburra o no aburra tiene que ver con que seas especialmente amante de los perritos o no. No, porque, por ejemplo, Jordi Vaquero, ¿no?, se aburrió bastante, yo creo incluso más que yo. Y él no es muy amante de los perros, ya. Pero yo he tenido perro siempre, en casa de mi madre he tenido perro, yo he tenido perro, soy muy amante de los perros y me aburrí. Vale. Me aburrí. No influye este factor. No, en el del tipo, este corto es muy largo. Ya. Yo creo que es una buena idea para un cortometraje, pero de hecho yo creo que el propio director, que además es el amo del perro, el Ben Loenberg, sí. Fue consciente de que la película no podía durar mucho. Por eso tenemos un largometraje de 72 minutos. Uh-huh. O sea que ya hay aquí un trabajo de reflexión del propio director de autocrítica. De autocrítica, un poco, de sí. No puedo hacerlo más largo que esto, ¿vale? Uh-huh. Vale. Pero claro, si hacía un mediometraje de 40 a 45 minutos, no se la hubieran estrenado. Sí, no en iba salas, a ni en festivales. Recorrido, claro, comercial sería hubiera diferente. Pasado a otra categoría, que además el mediometraje es un infierno. Ya, es un limbo, ¿no? Sí, los cortos te los programan, los largos te los programan, exacto, los mediometrajes no los quiere nadie. Porque, ¿dónde lo metes? Descuadran las cosas y tienen muy poca carrera comercial, ¿vale? Sí, está complicado. Entonces, bueno, pues Dicho eso, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos a un tipo que tiene un perro y que ves que constantemente le llama a su hermana porque está preocupada por él. Ya desde la primera escena ves que al tipo le pasa algo, uh-huh. porque le empieza a sangrar la nariz y el perro está siempre atento a lo que le pasa. ¿Algún problema de salud te refieres? Correcto. Y entonces, después de tener esta alerta, que el perro se da cuenta de que está teniendo algo y entonces su hermana, preocupada, va a casa, lo llevan con la ambulancia. Hay un lapso temporal que no sabes de cuánto tiempo es, pero él decide salir del hospital porque ya se encuentra bien y se decide a ir a casa del abuelo, que le dice su hermana, esa casa está embrujada, está maldita, el abuelo murió allí y no quiso salir, ¿sabes? Entonces el tipo llega allí, se empieza a poner cintas VHS del abuelo, de cosas que hacía y tal, y ahí empiezas a ver la historia de lo que el tipo en su convalecencia, porque el tipo... digamos que la enfermedad que tiene, pues pinta mal, pues el perro está siempre expectante de vigilar que no le pase nada a su amo. Sí, que lo cuida un poco, ¿no? También. Entonces, bueno, yo entiendo que los 3 años de trabajo han tenido que ser exhaustivos porque uh-huh. realmente tienes la sensación todo el rato de que el perro actúa muy bien. Ya. Muy bien, porque el perro... está quieto cuando va a estar quieto, mira dónde tiene que mirar cuando tiene que mirar, aunque tenga una cámara de espaldas, aunque tenga una cámara delante, cuando tiene que aguantar estoicamente bajo la lluvia, aguanta estoicamente bajo la lluvia, cuando tiene que asustarse porque le pasa algo, mm-hmm. se asusta. Entonces, realmente hay un trabajo muy, muy profundo de buscar todas las situaciones ideales para que te pienses que realmente el perro actúa increíble, para nominarlo. Y claro, y además está muy bien enfocado de que tú vives la historia desde el punto de vista del perro, aunque no es un punto de vista como un videojuego en primera persona, no ves por los ojos del no perro. No es primera persona de digamos perro, que sino... tú ves desde detrás uh-huh. cómo el perro se posiciona ante lo que está pasando, ¿vale? Sí, porque si no igual se podría hacer más trampa fílmica si fuera con los ojos entonces, del perro. Lo hacen para que realmente veas al perro en todas esas situaciones, ¿no? Entonces la película es muy original como premisa, pero luego el desarrollo sí que tiene un par de sustos y un par de situaciones... pero juega un poquito con esa dicotomía, con esa... puede estar pasando esto, pero puede no estar pasando. Uh-huh, porque también hay mucha escena onírica, tanto del amo del perro como del propio perro. Ah, el perro sueña. El perro sueña y se piensa cosas. Uh-huh. Y hay un vecino que advierte, ten cuidado con el perro porque yo en esta temporada soy cazador y pongo trampas para cazar zorros, uh-huh. que no tenga un percance el pobre y tal. Y entonces se juega con todo esto y entonces hay mundo onírico, que es un poquito tramposo. Y también... todo esto que te dicen del tema de la casa maldita, del elemento sobrenatural... Claro. El factor Sitges aquí, ¿no? Bueno, aquí no lo voy a desvelar, pero yo creo que la gente que salga a la película puede hacer una reflexión. Reflexión teniendo en cuenta lo que le pasa al protagonista y teniendo en cuenta el papel de los perros frente a los amos y también lo que se ha dicho siempre de esa percepción extra que tienen los animales de cosas que suceden y que ellos las captan o las ven de una manera diferente a las personas, ¿vale? Sí. Con todo, a ver, la película pues es original, la película se deja ver, pero yo creo que es una película que acaba siendo un poco reiterativa, un poquito tramposa con el tema onírico y bueno, como elemento curioso, no son más que 70 minutos. Sí. Quizá también yo iba un poco... con ese hype que todo el mundo decía que iba a ser la película más esperada de este otoño, ya gente que la estaba poniendo como una de las mejores películas de terror del año, por encima de Sinners, Weapons o Bring Her Back. Entonces, claro, es mucho decir. Estamos eso, hablando de 3 películas que a mí me gustaron mucho las 3 y que, claro, me habían vendido un poco la moto. Tal cual. Entonces, a veces el tema de expectativas, tanto en positivo como en negativo, afecta y bueno, pues también me pasó con Her Will Be Done, con expectativas súper negativas que el día que hablemos de ella ya hablaremos. Sí, ya caerá. Y cuando la vi, digo, pues no está tan mal. sin que me pareciera tampoco una maravilla, ¿vale? Uh-huh. Bueno, en fin, pues eso. En el reparto, pues es que, excepto lo que comentaba Chemix, excepto Larry Fessenden, que es el único actor un poco conocido, realmente el resto del elenco, la hermana la oyes más por teléfono que realmente en persona, y Shane Jensen es el actor protagonista, que muchas veces, como solo se le ve acariciando al perro o sus piernas o sus manos, no se le ve de cuerpo entero, aunque sí se le ve la cara en muchas ocasiones, pues piensas que realmente hubiera podido ser el propio director porque es su perro, ¿no? Claro. Y yo creo que hay unos registros audiovisuales del pasado con el perro de cachorro y tal, que sí deben ser cintas caseras del propio director. Yeah. Y entonces luego, incluso en alguna escena que solo se ven los brazos y las piernas, puede ser el propio director que esté con el perro tranquilamente porque hay una relación y una confianza absoluta, ¿no? Uh-huh. Aunque yo supongo que también el Shane Jensen habrá tenido una magnífica relación con el perro porque en escenas que está con él y el perro está también respondiendo, ¿no? Qué bueno. En fin, como curiosidad, no está mal, pero a mí... Es una película que me pareció correcta, sin más. Ya. No puedo tampoco recomendarla. Chemis, por ejemplo, ya veis que le ha gustado mucho. A Iván Yaida también de Cine Series le gustó mucho. A Jordi Vaquero no le gustó nada. Uh-huh. O sea, realmente menos que a mí. Y es un poco, pues eso. Y... Pero bueno, en general la gente coincidía, este corto es muy largo. Sí, y a nivel de... efectos especiales o bueno, es... muy poquita cosa, sí. Es todo muy casero, es todo bueno, aprovechando fácil, medios, sí. Te vas a un caserón que además tiene un acceso a un sótano, una casa de campo, escenas con lluvia también fuera en el jardín, un poco de bosque y no mucha cosa más. Es una producción bastante barata y se nota. Modestita. Y tampoco es que el director, a ver, ha tenido mucha paciencia con el perro, pero filmando pues no es un tío técnicamente brillante, ni mucho menos. Sí, he estado mirando mientras comentabas y es un tipo que tiene, pues eso, bastantes cortometrajes, algún videoclip, pero que me refiero que no tiene todavía un largo que sea largo. Este es un largo corto. No es Paul Thomas Anderson colocando la cámara. Ya. Bueno, y se está formando el señor Leonberg. Ni Park Chan-wook. Ahí Park Chan-wook, ya hablaremos cuando toque, sí, de él. Sí, porque esos planos imposibles hace siempre este hombre, bueno. Claro, es aquello de disfruto del cine, también de la técnica en el cine, ¿no? Me la flipo. Pues si realmente a nivel argumental no me das algo muy potente, a nivel visual tampoco, pues hay pocos mimbres donde darse. La originalidad es, yo creo, la mejor baza. Sí, el cartel está chulo también. Con las manos de espectros que parece que rodean al perrete. Pero es un poco jugar la trampa. Ya. Sí, es como decir, bueno, esto que habrá o no habrá. O será solo una cuestión del diseñador del cartel que se le ha ido la mano. Y si hay, ¿será realidad o no será realidad? Claro, es cosa del perro. Está un poquito... Sí. Bueno. Pues habrá que verla para dilucidar si es cosa del perro o realmente hay cosas ahí sobrenaturales o no, que ya está bien también que haya que ver las películas para decidirlo, porque si no, pues te lo pierdes. Claro. Así que bueno. Eso sí, el perrete es muy majo, muy guapo y la gente que le guste los perros va a quedar encantado. De hecho, todo el mundo está esperando si el director traía, porque el director tuvo presencia. Ya. Pero no pudo traer al perrete porque decía que hacerlo volar, vuelo transoceánico, es americano. Es que traerlo en un avión a un perro entonces, no tiene que ser fácil. Sí que había acudido con el perrete en algún festival allí. Ya. Pero claro, traerlo a Europa pues ya era otro, sí, otro no, percal. Y que lo, según qué animales, pues tampoco les gusta estar en multitudes o en sitios donde hay mucha gente o no sé, me refiero por el tema de las percepciones también, que como perciben más, pues si hay más gente es como que se vuelven un poco crazy a veces. Y a colación de una pregunta que me hacías fuera de micro, sí. Hubo gente, porque Presence fue la inaugural, la Presence, la película de Steven Soderbergh del año pasado, creo que fue la inaugural de Sitges del año pasado. Sí, fue por ahí, sí, por sí. Ahí. La cosa. Y entonces ya hubo gente que dijo que tenía algunas similitudes con Presence. Vale. El tema ese, pues, del perrico viendo cosas. Sí, de ir dando vueltas por la casa y que bueno, te encuentres con alguna sorpresa, ¿no? O no. Pero bueno. Vale. Muy bien, pues ahí queda reseñada Good Boy, que además, pues eso, era una de las pelis que estaba en bastantes quinielas del festival, a priori. quizás pues igual ha sido, eran unas quinielas con demasiadas expectativas, ¿no? Igual. Bueno. Pero bueno, eso ya, gustos personales, subjetivos, ya sabéis, ¿no? Así que bueno. Nos alegras un poco. Vamos con un a alegrarnos ritmo porque, trepidante porque, con va, cinco, con high sea, five. Con choca esas cinco, high five y una propuesta muy fresca que en coreano se hace llamar Haipa y Beu. Haipa y Beu, todo junto. Pues que por cierto, la tengo este domingo en el Casino Prado, así que. O si sea que tú vas, mucho, te... tú vas a estirar tu chicle de Sitges hasta pasado el sí, domingo. Sí, porque debo decir que han hecho una sí, cosa muy buena decirlo, este año, hay que decirlo, que es que los últimos años lo que hacían es que te ponían maratones. Sí. Cuando tenías retiro, te ponían tres maratones: una maratón en el retiro, una maratón una en el Auditori sí. y una en el Casino Prado, ¿vale? Este año, ¿qué han hecho? Te ponen maratón en el Auditori, pero han decidido repescar de manera individual algunas películas Exacto. de la semana para poderlas ver en el Casino Prado el domingo, sí. como películas convencionales. Y entonces yo aproveché, porque ya avanzo aquí, que como el sábado tenemos programa en directo, no me he cogido nada. Nos va a ser muy difícil ver cosas a no ser que sea en la noche, en sí, la franja correcto. Nocturna. Y entonces, pues lo que he hecho es cogerme dos películas ya un poquito más escogidas, uh-huh. El domingo. Yo repasaré que hay el domingo por si acaso no vaya a ser que tenga claro. que vea algo que diga, hostia, y esta sí, que se me ha escapado. Y, oye. Pero bueno, también te he de decir que tengo reservada entradita para la noche de Hong Kong. Que va a ser una noche muy larga. Porque, el sábado por la noche. Sí, porque son noches. Claro, igual sales y solo quieres irte a tu casa a dormir. Son pelis hombre, eso seguro, pero que son pelis hongkonesas y que claro, que son todas que sobrepasan los 120 minutos. Entonces creo que la sesión completa de las tres películas, que por cierto empieza con la versión 4K de Hard Boiled, y luego pues ya dos actuales, pero que suman, creo que lo miraba esta mañana, 390 minutos. Hostia. O sea que dices que es que voy a entrar en el auditorio además a la una de la madrugada, pero saldré rollo a las siete y media. Que sí, igual casi a las ocho. Que sí, que habrá gente ya que habrá desayunado y para todo. Para comerte un chocolate con churros, nada más salir. Bueno, yo... Así, haces resopón y desayunas. Sí, de hecho, hoy he ido también y no he madrugado mucho, pero he desayunado dos veces. Porque es que ya cuando vas a Sitges hay que desayunar dos veces, porque alguna carrerita también pues hay que pegarse de vez en cuando. Pero bueno, vamos a meternos con High Five, porque realmente en medio de tanto drama y tanto llorar por las esquinas con muchas producciones, por diferentes motivos, algunos pues digamos coherentes, otros menos coherentes, pues la verdad es que yo el domingo con High Five me llevé un soplo de aire fresco, un balón de oxígeno y dije, por fin, me lo he pasado bien, me lo he pasado pipa, me la he gozado en una película que además con muy pocos prejuicios, una película que mezcla acción y humor y que va a saco sin digamos sin ningún tipo de cortapisa, pero eso sí, pensar que es una película comercial coreana, me refiero que es súper divertida, pero es una peli que puede ver casi todo el mundo, me refiero desde la abuela hasta el niño que es preadolescente, al público medio entre los 15 y los 85. Me refiero que es una película de esas que puede valer casi para cualquiera y que además tiene una premisa súper potente. Porque en High Five lo que tenemos es, pues, y lo vemos al principio de la película, un donante anónimo que muere, fallece y como en cualquier servicio sanitario de un país un poco avanzado, pues la gente que muere y que no le reclaman sus familiares, porque esto es una persona anónima, pues lo que se puede aprovechar pues se utiliza para donación, para órganos, para gente que puede estar necesitada, ¿no? Entonces, de este donante anónimo salen los seis trasplantes principales que se hacen de los seres humanos, que son, pues ya os podéis imaginar, corazón, páncreas, hígado, retina, riñones y pulmones. No se traspasa el pelo todavía, señora, eso va fuera de la seguridad social. Y la cuestión es que cuando los receptores, que es gente también pues anónima, que no tienen nada que ver con el donante y que entre sí no se conocen de nada y que además pertenecen a extracciones sociales súper diferentes, pues resulta que empiezan a manifestar habilidades especiales. Y al principio no se dan cuenta por qué es, pero luego llegan a la conclusión de que tiene que ver con el fucking trasplante, que esa persona anónima, pues era anónima, pero tenía algo que los demás no tienen. Y entonces, pues digamos que la película se centra un poquito al principio, sobre todo en la primera parte, pues en la figura de la chica que ha recibido, una joven, el trasplante de corazón, que pues es una chica cuyo padre es un profesor de taekwondo que curiosamente compitió en las Olimpiadas de Barcelona 92 y se llevó medalla, y que su gimnasio de taekwondo pues siempre hace esa recomendación, como que está el profesor de este gimnasio, de este tatami, pues resulta que ganó medalla en Barcelona y sale como un par de veces, ¿no? Que es una nota graciosa que tiene, una más que tiene la película, ¿no? Y entonces, cuando conocemos el caso de esta chica, que antes de recibir el trasplante de corazón, pues no podía hacer casi nada en su vida sin muchísimo esfuerzo, y que de repente, pues que empieza eso, a correr, a subir las calles del barrio que está en Cuesta, que es una locura, y sobre todo también intentando adaptarse a esta nueva situación, y con un tono siempre pues muy cómico, muy de comedia abierta, ¿no? Porque además su padre es muy, como muy protector, porque claro, su hija está antes del trasplante, pues no podía hacer casi nada y había que ayudarle con casi todo, pero ella decide no decirle, como es un padre también un poco apocado y también pues igual se pasa un poco con la protección, pues decide no decirle muchas cosas de esas nuevas habilidades que tiene, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en esta película, y ya os dejo de contar cosas, es que va a haber otro de los trasplantados que va a empezar a buscar a gente, sobre todo por YouTube, por las noticias, por vídeos caseros de peña, si hay alguien como él, porque el chico que busca a otros posibles trasplantados con habilidades también tiene una habilidad. Entonces decide, pues eso, rastrear a ver si hay más gente como él, y por supuesto que hay unos cuantos. De hecho, High Five es una pista de cuánta gente puede haber. De hecho, no es exactamente 5, porque también vamos a tener, de toda la gente que se ha trasplantado con este donante anónimo, pues va a haber una persona en concreto, que es un tipo que es ya de por sí pues una especie de villano dentro de su estado normal sin trasplantar, pero que cuando recibe el trasplante pues se convierte en lo que va a ser la némesis de todos los demás del grupo, ¿no? Entonces va a haber pues uno de estos trasplantados que va a decidir que las habilidades que ha adquirido con el trasplante pues las va a usar no para hacer el bien, sino para beneficiarse él personalmente. Y además, curiosamente, pequeño spoiler, y ahora sí que ya os dejo de contar cosas del argumento, este némesis que va a tener el grupo de High Five pues es un señor, un viejales, que es un magnate de la industria farmacéutica, que además es líder de una secta. Este dato es muy importante porque parece ser, y es algo real, que pues en Corea del Sur pues hay bastante proliferación de estas sectas pseudo-religiosas que pues digamos recaudan el dinero de sus feligreses y que luego pues no dejan de ser más que charlatanes y gente que vende motos y cosas que no son verdad, ¿no? Como las religiones mayoritarias, pero ya sabéis, en las sectas son como en más petit comité. Pues este viejales es uno de estos tipos, lo cual pues se le suman diferentes factores en su carácter humano que le hacen pues realmente un tipo un super enemigo a batir, y realmente pues luego cuando él mismo se entere que hay más gente pues que tiene trasplantes y que tiene habilidades gracias a los trasplantes, pues va a intentar pues ya os podéis imaginar el qué, ¿no? Pues arrebatarles los órganos que generan esas habilidades. Entonces ya tenemos... Joder, sé que era pequeño el spoiler. Sí. Que la tengo que ver el domingo. Aquí ya tenemos lanzada la historia y con esto pues vamos a tener pues una película que digamos que va a abusar en el buen sentido de los efectos especiales superheroicos con motivos más o menos cómicos dentro de esfera de acción, por ejemplo. Me refiero que también vamos a tener, al fin y al cabo, una historia de beginning, ¿no? De comienzo de estos nuevos superhéroes y de cómo se tienen que un poco pues acostumbrar a esas nuevas habilidades y eso pues va a generar, aparte de la línea general del argumento, pues también muchas situaciones divertidas, giraditas y algunas pues bastante pasadas de rosca. Me refiero que en ese aspecto pues la película está hecha con toda la intencionalidad desde el punto de vista comercial del cine coreano. Me refiero que la película en su momento, cuando se estrenó hace unos meses allá en su país, pues resulta que tuvo que competir con nada más y nada menos que con la última del Tom Cruise de Mission Impossible Dead Reckoning, y esta le superó en algún que otro fin de semana de taquilla. Me refiero que estamos hablando de una peli que realmente no tiene los efectos especiales de Mission Impossible Reckoning, pero digamos que los aprovecha muy bien y los hace súper entretenidos y súper divertidos, ¿no? Me refiero que es un uso de los efectos especiales y de las de los personajes con habilidades especiales hacia un lado de la comedia que es como muy, muy disfrutable, muy divertido y que además pues resulta pues totalmente pues trepidante, y que el hecho de que sea una mezcla de acción y de comedia no quita que tenga un argumento súper interesante, que te metes con él, con estos integrantes de lo que al final pues acabará siendo el grupo de los High Five, pero que digamos que a pesar de todo el bagaje, de toda la experiencia que tenemos con el tema superheroico, pues aquí resulta fresco. Y eso también yo creo que a estas alturas de la vida pues resulta difícil de conseguir, y esta gente lo ha conseguido, ¿no? El director de esta hazaña de superhéroes anónimos es el Kang Young-chul, que además es un tipo que tiene otras películas, pero no son del ámbito del género, así que es un tipo que quizás pues es un buen profesional del cine. Y realmente pues se ha metido aquí con un fregado de personajes con habilidades especiales, pero que digamos que hace un trabajo súper entretenido, súper rentable a efectos de hacerle pasar un buen rato a la gente, y que eso no quita que cuando las cosas se ponen feas en la película, cuando pasan los momentos difíciles, no sean también momentos bastante pues intensos, porque que una peli sea de humor y acción, si es coreana, siempre te va a tener esos momentos también de seriedad cuando las cosas se ponen chungas de verdad, ¿no? Me refiero a que es una peli que realmente yo quiero pensar que da una pequeña lección a lo que se puede hacer con el cine de superhéroes sin, digamos, tener que pagar a franquicias, ¿vale? O sea, eso por un lado. Y en segundo lugar también nos propone, pues eso, una historia de despertar de habilidades, de beginning de superhéroes que realmente pues algunos de otros lugares del mundo se podían pues eso tomar unos apuntes de cómo se pueden hacer las cosas de una forma original, que entra bien, divertida y que no te resulte a la vez pues eso ni ñoña ni edulcorada ni que se han pasado con el azucarillo, ¿no? Que eso también podría ser un problema. Entonces, bueno, la verdad es que aquí en el reparto pues tenemos a una tropa bastante coral. No os voy a decir quién es cada cual, pero tenemos al Oh Yoon-si, al Park Jin-jung, a la Ra Mi-ran, al Yoo Han-in y al A Jae Hong como los principales personajes. Y luego un señor pues eso que es también pues muy importante en la historia, que es el Shim Gu. Y aparte de eso hay que decir que ya habéis escuchado el tema que hemos usado para empezar el programa de esta tarde, Snap, que es una peli coreana 2025, y que use un tema de Eurodance del año 89, pues es muy curioso. Pero es que también en la película la música también juega un papel, digamos, destacado, Más que nada porque también, dependiendo en qué situaciones se ven los personajes, a veces suenan unas cosas o suenan otras. Me refiero que, evidentemente, The Power de Snap pues tiene que ver con un momento de subidón de gaseosa con el tema de las habilidades, que ya os podéis imaginar. Pero es que luego, por ejemplo, y sin hacer spoiler en qué situación aparece, se hace un gag muy divertido con una canción de Rick Astley, la de Never Gonna Give You Up, que es muy súper conocida. Y claro, cuando se utiliza dentro de la película para hacer determinada cuestión dentro del argumento, dices, joder, qué cabrones que sois, os lo habéis pasado bien haciendo esto. Y eso como que se refleja hacia afuera también para los espectadores, ¿no? Y hay que decir que, por ejemplo, pues hay uno de los personajes que, pues cada vez que aparece en pantalla suena una canción. Pues esa canción la escucharemos al final del programa porque también la he seleccionado, que es la de I Wear Sunglasses at Night, que es una canción synthwave pop de finales de los de mediados de los 80, del 84, y que también pues es un artista de Canadá y que aquí se utiliza también pues en una película coreana, ¿no? Me refiero que en ese aspecto pues es una peli que juega a divertir, que juega a entretener, lo consigue 200%. A mí, ya lo comentaba contigo, Jordi, antes fuera de micro, este festival de Sitges 2025 me lo están salvando las pelis asiáticas en general. High Five es una de las que pues me ha hecho pasar un ratazo bien divertido en el cine, en el Casino Prado en este caso, y que además también, pues con el rollo del tema de las habilidades, pues también tenemos pues efectos especiales también bastante, no contundentes, porque lo son contundentes, pero también al servicio de la comedia, ¿sabes? Y de la acción. Entonces, en ese aspecto también se juega a, pues un poco, a orientar esos posibles trucajes, sobre todo digitales, en algunos momentos de la película, pues para ahondar en la acción y en la comedia, ¿no? Aparte de eso, y ya con esto creo que ya os lo tengo dicho casi todo, y también esto, a ver, si ha tenido buena pinta en taquilla allí, si está teniendo buena acogida en los festivales, yo aquí veo que aquí hay un filón. Yo no sé si es porque es el tema de los superhéroes o no, pero en cualquier caso, yo aquí veo que esto podría tener continuidad. No lo sé si es que estoy, pues eso, un poco influenciado por el tema básico de la película, que es eso, pues gente que adquiere habilidades especiales por un trasplante, pero realmente lo he pasado tan bien que a mí no me importaría que esto pues fuera otra roundup y volviera a tener registro y que hubiera más partes o lo que fuera, ¿no? Porque yo creo que la propuesta a efectos argumentales se le puede sacar más partido. Aquí se le saca mucho partido a esta película, pero digamos que todavía se puede exprimir un poco más. No sé si esto acabará teniendo lugar o no, pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Y luego también os he de decir que es muy importante que en los títulos de crédito iniciales estéis muy atentos, porque vamos a ir viendo, se nos cuenta una historia realmente en los créditos iniciales, salen las letras, salen los textos en coreano, pero las imágenes de fondo, vamos a ver, no os voy a contar de qué van los los créditos iniciales, pero tienen que ver con el germen de esta historia y a veces, pues igual por ser el comienzo no le prestamos mucha atención o por lo que sea, o porque es una sucesión de imágenes que a priori todavía no tenemos por qué entender, pero aquí es importante que le estéis echando un ojito porque luego veréis enseguida que eso va a ser clave para conseguir algunas respuestas que se van a plantear a lo largo del argumento. Así que pues yo dejo aquí esta High Five del Kang Young-chul porque realmente simplemente solamente puedo recomendarla y además con mucho énfasis, con mucha intensidad, porque ya sabéis, a mí el problema que tengo con el hecho de reírme en las salas de cine. Y a mí cuando algo me hace reír en una sala de cine, lo he de marcar con rotulador fosforito porque es una cosa que hay que destacar. Así que bueno, que no os asusten esas casi 2 horas que tiene la película, porque no deja de ser una película de gente con habilidades especiales, varias de ellas, y que se necesitan minutos para contar todo lo que se tiene que contar de ellas. Así que, por favor, si se os pone a tiro, no dudéis en darle al play. O verla el domingo en el Festival de Sitges. Muy bien. Pues vamos a ver más cosas que nos ha dado Asia. En este Festival de Sitges. Qué grande que es Asia, por favor. A mí me ha traído una película que me tuvo loco. A mí se me escapó y de hecho pues celebro que la gente que la haya podido ver pues que digamos que haya hecho que mis sospechas sean reales, ¿no? Y que era un peliculón gigante y creo que vas a hablar de esa, creo. Sí, voy a hablar de The Furious. Ay. Yo creo que pocas personas que salieran del auditorio después de ver The Furious salieron diciendo que no habían disfrutado hasta el extremo los 113 minutos de esta otra producción. Además, producción muy curiosa, porque es una producción de Hong Kong, dirigida por un japonés, ya, rodada en Bangkok, con actores chinos, actores indonesios. Claro, o sea, con mezcla ahí. Hay un cruce de todo. Qué bueno. ¿Qué pasa? Nosotros cuando hablamos de cine de acción hiperventilado, con violencia extrema y sangre por doquier, nos vamos a The Raid 1 y 2 de Gareth Evans. Tal cual. Y nos vamos a The Night Come For Us de Timothée Chalamet. Como últimos referentes, así recientes. Y si tienes dos actores que han trabajado tanto con Evans como con Chalamet en estas producciones, uh-huh, como son el Joe Taslim, ¿sí?, y el Yayan Ruhian, que podía llamarse Yayan Rufián porque tal su aspecto cual rufianesco es un rufián, con esa barba de chivo y con su sí. mala praxis normalmente, siempre cuando sale en pantalla sus personajes están en el reparto, pues dices, ostras, es que aquí voy a ver algo grande. Pero es que encima Kenji Tanigaki, que es el director, es un tipo que es especialista de unidades de lucha y especialistas, valga la redundancia, en todo tipo de películas de acción. Y el hombre, pues, que dice, pues voy a hacer yo ya de director de la película directamente. Tal porque cual, él además sí ha sido actor de acción, o sea, que es un tipo que lo conoce todo desde dentro. Se ha aprendido un poco el oficio también. Correcto. En la práctica. Es su primera película de imagen real, porque creo que hizo una película de... Es que no sé si era imagen real o animación, que se llamaba Operación Dragón Gordo. Ajá. Pero puede que fuera... Sí, es imagen real. Lo que pasa es que el póster es que parece una animación, pero es imagen uh-huh real, y donde tenía ya al Donnie Yen de protagonista. Sí, esta es de 2020. Uh-huh. Y fue su debut en el largometraje. Y entonces, bueno, pues ahora nos llega con esta de Furious. Y bueno, yo solo puedo deciros maravillas de esta película, porque es que me lo pasé tan bien. O sea, realmente bueno, yo voy al cine para pasar momentos así. Ya. Porque sí, quiero decir... Me das envidísima. Muy poco disfruté mucho con una batalla tras otra, que uh-huh es otro registro completamente diferente, pero me hizo disfrutar mucho. Y ahora veo esta película y disfruto como un animal. Y es que eso es lo bueno del cine. Como no un todas gorrinillo. Las películas han de ser excelsas en lo técnico, en el guión, en... No, cada una nos ofrece lo que nos puede dar. Tal cual. Y eso diferente nos puede llenar exactamente igual la sensación de haber pasado 2 horas súper entretenidas, disfrutables a tope y con una sensación de qué bien me lo he pasado, qué bien, uh-huh, qué bien venir al cine, venir a Sitges para que me den esto, ¿no? Encima, luego el director, pues coincidimos con él a la salida, con Jordi Vaquero. Estaba por allí el sí, tipo. Sí, nos hicimos foto y todo. El Kenji Tanigaki, y como buen japonés, haciendo esfuerzos por hablar castellano. ¿En serio? El tipo ya subió allí al auditorio a hablar, expresándose en castellano en todo su discurso. Luego con qué nosotros bueno intentó hablar castellano también. Súper majo. Dijo que iba a ir conduciendo a Valencia porque tenía que ir a Valencia alquilado un coche para coger una cosa y luego volvería a Barcelona. Y o sea, ya ves. Encantador, de verdad. O sea, gente que vaya con esta actitud, pues es maravilloso, porque el tío acaba de firmar una película de acción pero que yo creo que pasará seguro a película de culto para toda esta gente, seguidora de The Raid o The Night Comfort Us, ¿no? Sí, sí, sí, yo ya estoy, o sea, no sé cómo le hincaré el diente, pero se lo hincaré de alguna forma. Bueno, pues aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos a un tipo que es experto en artes marciales, uh-huh, y él realmente trabaja de fontanero, pues haciendo arreglos, y entonces tiene con él en las vacaciones, digamos, a su hija, que vive y estudia en China, y él creo que está en... No sé si está rodada la película en Bangkok, pero no sé si sucede en Bangkok, pero bueno, da igual. O sucede en Hong Kong, ¿vale? Pero en cualquier caso, no está en China, sino que está en la ciudad con el padre, y entonces él la intenta adiestrar en el mundo del kung fu, y uh-huh, intentar... Dime, ¿la has encontrado? En principio ocurre o está rodada en Bangkok. En Bangkok, sí, bueno, porque entiendo que también para estas producciones irse a eso, a Bangkok, por ejemplo, pues también abarata costes, como le pasaba a Alien Earth, también, vale, que se iban por ahí también. Entonces resulta pues que este periodo vacacional, pues la hija está súper por el padre y tal, y no quiere volver a China a estudiar, y quiere quedarse con él, y bueno, pues está muy empadrada. Y entonces, yo no me acuerdo ahora si se deja entrever que perdieron a la madre y que solo está, uh-huh, con el padre, y entonces pues tiene unos parientes en China, que no sé si era la abuela y tal, y no quiere volver y quiere quedarse con el padre. Entonces resulta que hay una historia paralela de una pareja que ya ves la primera foto que tienen en casa, que son los dos con kimono, un hombre y una mujer, vale, con kimono, practicando karate en un descanso, los dos han hecho la foto juntos, y entonces... Ella es periodista y está investigando una trama de que están desapareciendo niños y niñas, y que hay una red que los secuestra con mal final. No se sabe, ya ves, para trata de niños o para lo que sea, ¿no? Y investigando esta trama, pues resulta que descubre cosas. El marido de esta mujer es el que interpreta Joe Taslim, uh-huh, ¿vale? El actor de artes marciales indonesio. Y entonces resulta que en un momento converge que raptan a la hija de este experto en artes marciales que trabaja de fontanero, y le sucede algo a la mujer periodista de este también experto en artes marciales que está mientras investiga la desaparición de los niños. Vale. Estas cosas en principio se conectan, y por circunstancias, estas dos personas, el padre de la niña y el, uh-huh, marido de la periodista, van a coincidir y van a unar fuerzas para investigar esta trama. ¿Qué está pasando? De secuestro de niños que está en Bangkok, ¿no? Esta es la premisa básica de la película, lo que tenéis que saber. Pero que tampoco importa mucho, porque aquí el guión es lo de menos. Ya. Es una excusa para tener acción hiperventilada las casi 2 horas que dura el film. Y además, a un nivel de coreografías y de rapidez de ejecución, que es impresionante, es de dejarte con la boca abierta, es hiper disfrutable. Además, todo, bueno, lo mismo que pasaba en The Raid o que pasaba en The Night Comfort Us, los especialistas se han tenido que hacer daños en escenas. Hay una escena de, porque no lo he dicho todavía, pero el actor que encarna al padre de la niña es un actor chino, que se llama Miao Xie y que acompañó, vale, al director en la visita a Sitges, y que el tipo, aparte de luchar increíblemente bien, es que físicamente es un derroche. Hay una, yeah, escena que persigue un camión descalzo por la calle, clavándose piedras y cristales, cortándose los pies, que es que el sufrimiento que tiene solamente de ver ese padre persiguiendo al camión donde en principio está su hija, yeah, es que es desgarrador a la vez que brutal, ¿no? Bueno, pues las escenas son una sucesión una tras otra. Luego hay la aparición de un personaje encarnado por un otro experto en artes marciales, llamado Brian Lee, vale, que es un tipo tatuado, voluminoso, con un aspecto gorilesco, calvo, que realmente... por su tamaño corporal, dirías, este tipo puede tener buenas dotes de combate, pero evidentemente no puede ser tan rápido como sus oponentes. Es un matraco, es una mole. Es una mole. Mentira. Ya. Es rapidísimo. Es un veloz. se incorpora a veces caminando a cuatro patas como los gorilas para dar más velocidad a sus acciones. O sea, se convierte de bípedo a cuadrúpedo. Realmente, o sea, cada vez que salía este tipo en pantalla es que era gloria bendita porque es un mostrenco capaz de unas virguerías a nivel de velocidad, de elasticidad y de, bueno, de flexibilidad que no cuadran ni con su tamaño ni con su... Y no hay trucaje cuerpo, digital, ¿no?, que valga. No. Aquí, o sea, esto es todo muy físico. Y realmente es que incluso hay una escena donde los cinco luchadores más destacados de la función entran a combatir a tres bandos. No voy a decir cómo se distribuye esa pelea. Sí, sí, sí, no lo digas. Que además se abre un plano cinemático de cómic donde ponen las caras de los cinco personajes. Buah, qué cabrón. Que aquello es un disfrute que no os lo podéis ni imaginar. O sea, es que pocas cosas más os puedo decir. Es una película absolutamente recomendable. La violencia es explícita, la sangre, las dislocaciones, las heridas. Se utiliza para combatir todo tipo, ya no de armas blancas o elementos. O sea, todo el mobiliario que te puedas encontrar claro. en el sitio donde te encuentres combatiendo. Ya pasaban de Night Comfort Us. Uh-huh. O sea, cualquier cosa es útil para hacer daño. Hay que romper los decorados de las películas. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Y realmente, o sea, hay una escena que, esto es un pequeño spoiler, que es un poco ridícula, pero que lleva el paroxismo de utilizar cualquier cosa que encuentres para combatir, cuando dos de los protagonistas se ensarzan en una pelea con dos bicicletas que cogen de la calle. Ya está. Y se empiezan a pegar con las bicicletas. Que te meto con la llanta. Objetos, armas, ¿no? Sí, arrojadizos o eso, puras armas. A partir de ahí, de verdad, es un disfrute. Si tenéis ocasión de verla en pantalla grande, claro, en la pantalla del auditorio, esto es complicado. Fue una cosa genial, no lo siguiente. Pues cualquier festival que la dé, si tenéis que hacer unos kilómetros, oye, os vale la pena, os lo digo de verdad, como consejo. Pero si no, pues oye, la tenéis que ver cuando llegue a plataformas o aparezca por cualquiera de los rincones oscuros de la internet. Pues oye, disfrutadla, aunque siempre la disfrutaréis más en comunión, en una sala, que no, ya te digo, que no en a casa. Ver, había ayer, no ayer, no, que ya no sé ni en qué día vivo. Esta mañana comentaban en el patio de butacas del Auditori, no voy a decir quién, por si acaso va a ser una cosa que no acabe sucediendo, pero que se comentaba que podría haber distribución española para The Furious. Me lo acabaré de creer cuando sea esto anunciado oficialmente, porque no me quiero hacer ilusiones, porque yo esta era una de las que tenía en las quinielas y de las que no he podido conseguir ticket y solamente estoy como consternado. Que me gustó tanto que si hay distribución española, cuando la estrene me voy a verla contigo al cine. Vale, pues es que así te lo digo, porque además he estado mirando a ver si la van a rescatar en algún pase de esos del domingo del último día, pero mira, esta no la van a poner. Al menos pues es, que es lo hayan una pena anunciado porque hasta ahora. Es de las películas que vale la pena. Sí, no, y que hay y que bastante gente hablando de festival, ella. O sea, que quiero decir, además, es una de las películas que yo a la salida me he encontrado con un criterio más unánime, porque además, como hubo la indignación de que no la pudimos votar, ya, para el premio claro. del público. Pues la gente, a ver si claro, a ganar. Fue haciendo corrillo, fue esperando a ver si el QR se actualizaba y se podía votar, y todo el mundo decía lo mismo, hostia, qué brutal, qué bestial, qué bien me lo he pasado, cómo he disfrutado, y bueno, pues ese era el comentario mayoritario. Qué fuerte. Pues bueno, yo solo te diré que a raíz de... Bueno, debo decir, por cierto, que a Alex Gorina no le gustó. Ay, qué pena. Es que claro, no le puede gustar a todo el mundo. Es que voy a mandar un saludo a Adrià y a Joan del CT Art. Del CT Art, que me los encontré justo antes de ver The Furious. Y Joan me comentó, Alex Gorina ha comentado que no le ha gustado. Porque la vio en un pase previo, no en el de la auditoria. Y yo le dije, casi me alegra que me digas eso, porque eso indica que nos va a gustar. Y mira, no me equivoqué. Bueno. Con todo el cariño para Alex, pero yo creo que tiene ya cada uno tiene sus gustos algo sesgado comparado con los nuestros. Sí, que no tiene por qué ser el mismo. Que no tiene por qué ser compartido. Oye, cada uno tiene los suyos. Su y hay gente que se abruma también con estas películas tan intensas físicamente, tan de puro combate corporal. O sea, esa adrenalina. Hay gente que no le entra también. No te voy a decir desde el minuto 1, pero desde el minuto 5 al minuto 113, adrenalina pura y no paras. Es un no parar y bueno, o sea, yo me lo pasé en grande, ya lo digo. Es que no. De verdad, pago para ir al cine para ver cosas como esta. Mira, tío, pues iba a decir dos cosas. Primero, que he estado mirando el currículum del Miao Xie y que se me estaba haciendo la boca agua, por un lado, de escucharte a ti y por otro lado, de ver el currículum que tiene este tipo, porque yo no lo tengo tan fichado, por ejemplo. No, yo tampoco, porque tengo mucho más a los actores indonesios. Exacto, pero también, pues parece ser que, y esto pues es una obviedad, ¿no? O sea, hay un cine de acción espectacular de factura china, de China continental, no de Hong Kong ni de Taiwán. Sí, de China. Que parece ser que también está ahí y que también produce pues buenos dividendos. Y yo qué sé, tiene este tipo, pues evidentemente, esta de The Furious tiene una notaza, también tiene pocos votos en la IMDb, pero es que el resto de su currículum, la mayoría están por encima del 6. Tiene una producción china de esta, creo que es superproducción fantástica, que se llama Jiu Jian. Sí, esta me he fijado también un poquito. Que es de 2022, que yo ya cogí y me la dejé apuntada. Por si aparece por ahí. Porque además, recordad que hablé de Ninja 2, sí. que me sorprendió tanto el nivel del cine de animación chino, sí, sí, sí, y de la capacidad técnica y de crear mundos que tenían, que esta Jiu Jian yo es la que tengo apuntada del amigo Miao Xie para verla, porque es que de verdad yo me quedé alucinado de la capacidad de lucha que tiene el tipo en pantalla, que es brutal. Bueno, con todos los que le rodean, ya te digo que hay un elenco que grandes actores posiblemente no sean, pero cumplen las partes dramáticas que tienen y a nivel de acción, que es donde explotan al máximo sus características, pues oye, es que son brutales. Pues sí, y la otra cosa que te iba a decir, tú ya me dirás si has acabado con esta, que yo vi una película de concepto parecido, pero de resultado completamente opuesto. Entonces, no la pensaba comentar hoy, pero como yo no sabía que The Furious iba de esta temática que acabas de comentar, o sea, me he quedado, o sea, tan, pues como casi siempre hago, tan aislado de posibles, digamos, informaciones, por si acaso acababa cayendo, que ni había mirado el argumento básico, ¿no? Entonces, la cosa es que yo, ¿qué día fue? Ayer, por la noche, pues vi una película que también iba de la misma temática, pero con un registro opuesto, no, lo siguiente. ¿Secuestro de niños y todo eso? Sí, y además que transcurría también en Bangkok. Vaya. O sea, que la, era... A ver si en Bangkok es que hay mucho secuestro de niños realmente. No, a ver, hay como una especie, digamos, de... Pues tiene su, entre comillas, yo no he ido, fama negativa por el tema del turismo sexual, y eso acaba extrapolándose pues a... mafias o crimen más o menos organizado que intenta pues sacarle partido pues a la visita de pederastas de medio mundo, porque existe esta idea de que allí puede ser fácil conseguir niños mejor que en otras partes de, sobre todo, del mundo supuestamente civilizado, ¿no? Porque la mayoría de los pederastas del mundo vienen de los países civilizados, aunque sea pues como una ironía, ¿no? Entonces, iba a hablar de Alpha, pero ya hablaré de Alpha, no sé si cabrá hoy o si no otro día, y voy a hablar de Crushed, de Crush, que es como se diría bien pronunciado, pero escrito Crushed con SH, que es otra de esas películas que, en teoría, pues venían en la sección órbita, pero que no deja de ser, pues, a efectos de visionado, pues un drama con trasfondo de... Eso, de películas snuff y de prostitución infantil. Vale, pero por lo que veo, esta producción es británica, aunque sí, pase en Bangkok, ¿no? Exacto, sí. Tiene unos cuantos actores que son británicos y otra parte que son actores y actrices locales de Tailandia. Y está dirigida por el Simon Rumley, que vino a presentar la película, y esta también la vi en el Casino Prado. Y realmente ya avisó el director al principio. O sea, yo, como soy un ceporro, y yo todo lo que haya de órbita lo intento pillar, Pero luego, claro, llegas a la sala y antes de que te echen la peli, te dice el director que no es lo que nos esperamos, que es una película que habla sobre todo sobre la fe y la pérdida de la misma, y que, aunque se haya metido en el saco de órbita, aquí hay bastante poca órbita. Me refiero a que hay bastante poco suspense criminal. Hay criminalidad en la película, porque la hay, y de niveles muy, digamos, de los chungos, de los que dan asquito, de los que te ponen los pelos de punta, porque esto pueda estar ocurriendo en el mundo real, pero no hay género, ¿vale? Y el propio director lo dijo antes de comenzar la película, lo cual yo agradezco al Simon también su sinceridad, y que, pues claro, yo dije, bueno, este está intentando suavizar un poco el registro, pero luego habrá algo. No, o sea, es una peli, a efectos globales, ahora os voy a contar un poco de qué va, está bien, pero no deja de ser un drama con trasfondo de secuestro infantil, de películas snuff de gatitos, que es una cosa que dices, ¿esto existe? Sí, señora, existe. Snuff de gatitos. Madre Gente Dios. Que paga por ver cómo alguien, pues eso, tortura y acaba asesinando, pues, a un gato bebé. Estamos fatal, y la extinción, sí, ya, la extinción de la raza humana, tardamos. Sí, o al menos una extinción parcial o lo que sea, pero bueno. ¿Cómo nos hemos convertido en algo así? Ya, pues porque hay un mercado. Bueno, claro, o sea, quiero decir, tenemos aquí desde hace siglos gente que saca una plaza a un toro y lo tortura. O sea, que... Sí, digamos que nosotros mucho ejemplo, no, con lo de los animales no podemos dar mucho ejemplo. Patético. Y luego está, pues, el tema de la cuestión de eso, de usar a los niños también como objeto sexual, y como también como objeto sexual para, sobre todo, turistas que, al menos en la película, pues vienen de Estados Unidos en concreto, ¿vale? O sea, que no digo que no haya en otras partes del mundo y tal, pero bueno, aquí... Digamos que el. Ya os digo un poco de qué va la película. Crushed, si lo escribís así tal cual como se dice. Aquí tenemos, pues, a una pareja que son predicador británico y señora tailandesa. Ya sabéis que, pues eso, los británicos, los curas británicos sí que se pueden casar o pueden tener pareja. Tienen una hija y. A la hija, que su hija, pues, además tiene 10 añitos, súper mona, una chica súper despierta, pues un día en casa de una amiga de clase, el hermano mayor de la amiga les pone un vídeo que él dice que es de terror, y lo que les pone es un vídeo de estos de snuff de gatitos. Madre Entonces, mía. Claro, la niña, o sea, gritando, llorando, pues claro, es trauma, ¿no? Trauma, dices, ¿qué cabeza tienes, gañán, de 13 o 14 años, que le pones a las chicas esto, ¿no? Para joderles la preadolescencia. Y además coincide con que esta chavalica, la hija del predicador, pues le han regalado un gatito recientemente. Entonces, claro... se le junta que el gato se escapa de casa con que le ponen el vídeo. Y ella dice, pues oye, que es que yo no quiero que a mi gatito le pase como a los gatitos del vídeo que me acaba de poner el gañán del hermano mayor de mi amiga. Voy a buscar el gatito por el barrio. Y resulta que, buscando el gatito, se mete en un percal que no contaba. Y bueno, y la cosa es que la chica, pues, acaba secuestrada. Y entonces, la película, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un caso... de búsqueda de niña secuestrada por parte, sobre todo, de la familia del predicador y su señora local y de la policía, pero con un tinte, pues, de drama, de digamos, investigar posibles mafias que utilizan a los niños y a las niñas, pues, como objetos de prostitución y objetos sexuales, y con un tono, pues, bastante, vamos a decir, entre realista, dramático y, digamos, un poco documental, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, pues realmente Crashed, como película, pues toca estos temas, pero los toca de una forma respetuosa. Me refiero que se puede ver, da asco cuando tiene que dar asco, porque lo tiene que dar, porque se tratan temas que realmente dan asco, pero lo hace también de una forma cuidadosa, sin... ahondar en, digamos, en los puntos de morbo o de, vamos a decir, de, pues de querer ver más allá de lo deseable, ¿no? Me refiero que en eso la peli es bastante correcta y concreta. Si queréis ver gatitos escachados, pues ya os voy a hacer el spoiler de que aquí ocurre, pero no lo vais a ver en pantalla, o sea, ocurre fuera de plano. Yo también lo agradezco, sinceramente. O sea, yo es que no tengo ganas de ver este tipo de material, aunque sea ficción. Lo que pasa es que aquí, como es drama, queda mucho más cercano a la realidad y eso la hace más perversa la propuesta, quizás. Pero al final, lo que la película habla, que es lo que nos comentó el director antes de proyectarla, es que la película sigue un poco el trayecto de la fe de este predicador. Porque este predicador, con el asunto de su hija secuestrada, él va a intentar, pues, ser fiel a esa fe de Jesucristo que tiene, súper firme, súper cimentada con muchos años de ser predicador y todo el rollo, pero vamos a ver que por el camino se va a poder ver afectada por y sobrepasada esta fe, pues, por las circunstancias, ¿no? Entonces, la película habla de esto. ¿Que esta película está en la sección de Órbita y está en Sitges? Pues, ¿yo qué quieres que te diga, Jordi? Pues, yo lo siento porque yo tengo otros parámetros para Órbita y, de hecho, a efectos, podríamos decir, conceptuales, sí que podría, por temática, igual que estaba The Furious en el festival, aunque no esté en Órbita, esté a competición, pues estar en el festival, pero es que Crashed transita por unos tipos de propuesta y de lenguaje cinematográfico que no son los de este festival. O sea, la peli está guay, la peli capta tu interés, realmente es una peli que, de esas que, entre comillas, se sufre, porque se sufre, pero no es motivo de este festival. Y no sé, y esta es, yo también te lo he comentado antes, creo, no sé si lo he dicho al final en antena, he visto 17 hasta el día de hoy. De esas 17, 4 son real dramas y una de esos 4 es este Crash del Simon Rumley, que yo, sobre todo, pues agradezco la sinceridad de este director al presentar su peli. Y realmente, pues eso, la película es interesante, trata un tema que es muy candente y que realmente, pues, puede levantar muchas ampollas y muchos salpullidos. De hecho, si le hablas de que hay una peli de esta temática, directamente no la quiere ver, tal cual. Pero ya os digo que aquí, pues, se trata los temas abruptos, se tratan con respeto, se tratan con miramientos, no hay idas de olla y realmente es una historia que prácticamente, pues, le podría, entre comillas, pasar a cualquiera que tenga un niño o una niña de esa edad y que viva en esa zona del mundo, pues porque sigue habiendo gente que paga un pastizal por tener, pues eso, tratos sexuales con menores, y no con menores de edad, sino con niños y niñas que no son ni adolescentes. Entonces es como más sangrante, más abyecto, más desagradable todavía. Y la película, ya os digo, o sea, está muy chula, se atreve al tratar una temática que es difícil de tratar, pero yo creo que no es para este festival. Y ya está. Y luego ya veremos si cabe Alfa o no, porque Alfa es otra de esas que va en esta estela de dramas que pasaban por Sitges y que quizás se los podrían haber ahorrado. Pero bueno, ya lo adelanto por si no cabe hoy. Muy bien. Bueno, ha venido a colación y está bien que, sí, bueno, que ya la haya sacado. Es que el hecho de que trate la misma temática y en el mismo lugar, he dicho, joder, pues ya la digo, ¿no? Total, tampoco me voy a extender mucho porque tampoco quiero darle demasiada preeminencia a las pelis de drama, porque realmente las que nos interesan son las otras. Pero es una buena peli. Pues yo, cuando has hablado del tema del snap de gatitos, voy a contar una vivencia traumática que tuve cuando tenía... Tío. 9 años, creo. Ajá. Yo con 9 años y mi hermano con 7, nos fuimos con mi madre a su pueblo natal a ver al hermano de su madre, o sea, a mi tío. Sí, que alguna vez nos has comentado que mi tío abuelo. Que eso es por zona de Aragón, puede ser. Es en Cella, que es un pueblo de Teruel. Ah, sí, señor. Pueblo truchero por excelencia. Sí, sí, sí. Y entonces, aunque mi madre nació en otro pueblo cercano, que es Villar Quemado, uh-huh, toda la familia de la rama de mi abuela vivía en Cella, en Teruel. Y entonces, bueno, pues fuimos a casa de sus tíos, que eran mis tíos abuelos. Y entonces, bueno, pues yo con 9 añitos bajaba abajo, era una casa que tenía 2 plantas, y bajaba abajo porque tenían un cuarto donde tenían los conejos. Vale. Y entonces, en ese momento tenían solo un conejo, que era un conejo negro, precioso, muy bonito. Y yo todos los días bajaba un rato a jugar con el conejo. Y entonces, pues lo acariciaba, estaba con el conejo, pues nada. Y, ¿qué pasó? Pues que una mañana, cuando bajé a jugar con el conejo, en ese cuartito que estaba forrado de paja, abrí la puerta y me lo encontré colgado boca abajo desangrándose. Porque iba a ser la comida que íbamos a comer pues al día siguiente o al cabo de 2 días. Esto pasa mucho en los pueblos. Y claro, me lo encontré despellejado, ya sin el pelo. Sí, sí, sí, sí. Y desangrándose boca abajo porque le habían hecho un corte en el cuello. 9 añitos. No hace falta que os diga que no he vuelto a comer conejo. Sí, te traumatizó. Me traumatizó. O sea, en mi casa se ha hecho conejo en aioli, conejo a la brasa, en celebraciones, cuando se ha hecho un arroz con carne, con costilla y conejo, pues no he podido comer. Ya, tío. Yo es que si pues eso me quedó ahí. Ya. Se te quedó cruzado ya y eso es for life porque, sí, porque son cosas del cerebro y eso para desatascarlo en el cerebro no sé qué te tendrían que bueno, también, dar o cuando tomar. Van pasando los años, también te digo que si estuviera en una situación de hambre extrema, me comería lo que pillara. Ya puede ser conejo, rata o gato. Da igual. Gatito. Pero evidentemente, si puedo elegir. A ver, yo. Te voy a ser ¿Tienes una también? ¿O no. Yo en ese aspecto no tengo trauma porque siempre lo. O sea, igual que tú fuiste de visita, igual por una vez concreta sí, y tal. Sí, yo era chico de ciudad y fui de visita al campo y me dieron en la frente. Yo, mis abuelos maternos, siempre de crío, en la casa del pueblo, porque ellos siempre vivieron en el pueblo, que es también un pueblo de la provincia de Zaragoza, Añón, ya lo voy a decir. Saludos a todos los añoneros y añoneras. Viene una anécdota acompañando a la de Jordi, que encella. Y es que no es una anécdota al final, pero yo he visto desde bien pequeño siempre cómo mi abuela y mi abuelo procesaban a los animales para sustento culinario y sustento pues gastronómico. Me refiero que en ese aspecto ellos tenían gallinas, las gallinas ponían huevos, pero cuando llegaba el momento de la gallina, pues la gallina se le cortaba la cabeza y se usaba para hacer caldo y para hacer croquetas y lo que hiciera falta. Tenían cerdos. Con los cerdos también estamos hablando de una época en la que, digamos, había como un consumo de carne a efectos familiares que no era industrial, que era, digamos, de la temporada. Y cuando había que matar un cerdo en alguna de las casas del pueblo, los vecinos y las vecinas y familiares se juntaban y todos colaboraban porque matar a un cerdo es muy difícil. Y luego también, una vez muerto, hace falta mucho trabajo para procesarlo rápido y que las digamos las carnes y las distintas partes del cuerpo del cerdo pues se conserven y se puedan utilizar para hacer cosas comestibles, ¿no? Esto es puro, digamos, trabajo de subsistencia rural que siempre ha ocurrido en el mundo rural español y creo que europeo en bastantes sitios, ¿no? Entonces, claro, yo desde pequeño he visto cómo mis abuelos mataban un cerdo, mataban a las gallinas. Cuando tenían conejos, mataban a los conejos también. Y la verdad es que porque no había más animales comestibles en la casa, porque si no también las hubiera visto. Había un mulo, pero el mulo no se comía. El mulo era para llevar y traer cosas del campo, etcétera, ¿no? O sea, era una pues eso, vivencia bastante agrícola, ganadera de subsistencia, ¿no? Lo que había en Aragón, pues eso, en aquellos años de. Te estoy hablando de principios de los 80, tampoco hay que irse muy lejos para atrás, ¿eh? Y entonces, claro. A mí siempre me ha parecido más o menos normal. Me ha parecido espectacular, me ha causado impresión, pero no al punto del drama o del trauma. Sí que igual me ha costado más el rollo de la caza, por ejemplo. Que pues mi viejo pues también siempre fue de la colla de los cazadores del pueblo y a mí lo de matar animales con la escopeta ya me parecía otro rollo. Ya no era lo del rollo de la subsistencia, sino era como más un... Aunque se comían también. Sí, claro. Pero ya era una cosa como decir, como un añadido que en mi cabeza ya como que no hacía falta, ¿no? Entonces, bueno. Pues es curioso porque veo tu anécdota y la subo. Venga, va. Porque dale ahora ahí. Que has dicho lo de la matanza del cerdo, sí. Esto por suerte yo no lo vi, pero me explicó mi madre que uh-huh. allí en Cella... que creo que el río que pasa por la localidad, que el río Truchero se llama Cella también. Ahora sí, no pues seguro, seguramente será el río Cella, sí, sí, no me extrañaría. Había un lavadero comunal en la plaza del pueblo. Y ese lavadero comunal desembocaba directamente al río. Ya. Cuando se hacía la matanza del cerdo, se iba al lavadero comunal a lavar las tripas para hacer luego el embutido en las tripas. Exacto, era lo que forraba. A vaciarlas, lo que correcto. Se dice vaciar las tripas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se vaciaban las tripas en el lavadero, eso se iba arrastrando al río y las truchas remontaban y a veces llegaban hasta el propio lavadero para comer lo que salía de del intestino, el del cerdo. Intestino de cerdo, el vaciado de tripas, para luego embutir los embutidos. Vamos, materia orgánica y claro, nutrientes. Sabemos la capacidad de remontar de, sí, sí, de la sí, trucha, sí. Pero claro, la trucha remontaba para comer en el lavadero. Ya. Te encontrabas un montón de truchas viniendo de ahí. Qué fuerte. Y muchas veces lo que hacían era cerrar y tenían la matanza del cerdo y la pesca y la las trucha. Truchas, qué bueno. O sea, impresionante. Sí. Pero eso ya digo que yo no lo vi, sino que me lo han contado. Ya. Yo sí que he visto y recuerdo que no muchas veces... ¿Estamos haciendo una versión de Harry Sedal ahora o cómo sí, es esto? No sé, bueno, yo creo que son modos y aplicaciones de la subsistencia rural en España. En la España de los 70 y los 80, en el siglo XX, sí, porque esto yo creo que lo hacían desde hacía bastantes años. Bueno, sí, claro, mucho antes, claro, evidentemente. Pero sí que es verdad que lo del tema del sacrificio del cerdo, o sea, es algo espectacular en cuanto a gore, no, lo siguiente. Porque digamos que se necesita en general tanta gente, o se necesitaba, porque ahora ya no se hace así, para, digamos, matar a un cerdo, porque un cerdo, cuando lucha por su vida, puede ser súper peligroso y se necesita mucha gente para que puedas acabar matándolo. O sea, suena feo y chungo decirlo así, pero era así de necesario, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo he vivido concretamente una vez solo el proceso completo y, o sea, no es un trauma, Jordi, como lo tuyo del conejo, pero es algo que se me quedó tan grabado que lo podría reproducir en imágenes y pudiera sacarme fotocopias de la cabeza. O sea, podría detallarte detalles muy concretos de la anatomía del cerdo, de los pasos que había que hacer, y no me voy a extender ahora porque no estamos en un programa de, digamos, de recursos rurales del siglo XX, pero lo tengo como hiper fotografiado el recuerdo dentro de la cabeza. Y es algo que, o sea, otras cosas se me podrán olvidar del mundo mundial, de mi vida, pero eso es como una cosa que está como grabada ahí, como a puto fuego en el cerebro, tío. Y no sé. Y trayendo a colación, lo decías, lo que costaba antes matar a un cerdo, ahora lo rápido que es, porque hemos tenido una película que hemos visto ambos, ya. Que es Here Will Be Done, sí. Donde ves lo rápido que es matar, en este caso, ganado bovino en vez de porcino, pero con los instrumentos actuales es un momento. Sí, claro, es que es un rollo industrial. Correcto. Entonces, claro, yo también he visto otra película de mataderos que no voy a comentar ahora porque creo que te toca a ti y no me voy a meter yo, que es una que vi en la maratón que disfruté el sábado por la noche, que es una peli holandesa llamada Meat Kills, de unos activistas pro-animales que se meten en un matadero y tienen algunos problemas. Pero ya vimos hace 2 años cómo se metían unos activistas ecologistas, sí, en el IKEA, ¿no? La de Wake Up, ¿no? Sí. Pues es el mismo rollo, en un matadero. Pero en un matadero con que claro, tiene más instrumentos, más cosas que pinchan, más bueno, cosas pero que al menos cortan. Esto, y más... esto huele a género. Sí, no, es totalmente género. Vale, menos no, mal. Digamos porque... que esta comparada con Hell Will Be Done es 200% género. Así que mira, bueno, yo voy a ir con una. Por donde quieras. Voy a intentar ser bastante rápido a ver si te cabe, Alfa. Que no venga, lo sé, va. Porque yo suelo ser más, comedido. Más rápido que tú. Sí, hombre, yo creo que sí. Veremos si ya. Tú puedes meter Alfa o no. Y además se supone que como es un drama hablaré menos. Es una película que se llama El Sucesor. Le Successeur. Vale, pero esta no es de Sitges. Esta no es de Sitges. Vale. Esta es una recomendación que me hizo Fernando. Es una película que tenéis en Filmin. Y es de 2023. Está dirigida y guionizada por Xavier Legrand. Y es una película que es coproducción entre Francia, Canadá y Bélgica. Vale. Aquí tiene mucha importancia tanto Francia como Canadá, porque digamos que la acción transcurre en los dos países. Muy bien. Es una película pequeña, pero es una película girada. Vale. Es una película que a mí me recordó por algunas cosas, sin tener nada que ver, advierto, a la mesita del comedor. Joder. ¿Vale? Es mucho decir eso, ¿eh? Es mucho decir. Dura 112 minutos y lo que tenemos aquí es un tipo que es diseñador de moda, uh-huh, que siempre ha estado ligado a una famosa casa de moda parisina, pero por fin hace su primer desfile en solitario. Vale. Digamos que aquí es donde se las está jugando para pasar a ser un diseñador que tenga imagen propia, que se desliga de la Chanel de turno, de quien sea, sí, ¿no? Para quien trabaje. De Balenciaga o de quien sea. De su patrón. Para coger y presentar sus propias colecciones y hacer su moda, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, la película empieza con un desfile de moda muy... muy... con ese puntito... extravagante, ¿no? Extravagante, quizás, sí. O... digamos que la pasarela es una espiral. Vale. Entonces todo el público está en esa espiral y van desfilando las modelos por en medio. Y bueno, este director artístico que presenta su colección se llama Elias Bagné y cuando está presentando su colección ya ves que está teniendo un ataque de ansiedad. Ya. Que es un tipo pues que a lo mejor el abandonar la casa madre y hacer sus colecciones y tal, pues le está pillando un poco... Le está presionando un poco. Sí. Entonces, bueno, pues ves que acaba el desfile, él se sobrepone un poco a este ataque de ansiedad, que esta ansiedad va a ser importante porque es, y en esto la emparento con La mesita del comedor, es una película de decisiones equivocadas. Vale. De no saber resolver o tomar la decisión adecuada en algunos momentos, uh-huh, y dentro de una cotidianeidad, porque es una película cotidiana en la que pasan cosas, pues eso va a llevarte a lo mejor al desastre. Ya. Y también porque la película tiene elementos girados que vas a ir descubriendo a lo largo del metraje. Porque además, los primeros 30 minutos de la película vas a decir que estoy viendo. No, si no entras, espera un poco. Ya. Espera, hazte el favor y espera un poco. Hay que ser paciente un sí. poco. Vale. Entonces, bueno, pues él acaba la presentación de esta colección con ese ataque de ansiedad y recibe una llamada. Que es que su padre ha muerto y tiene que ir para firmar la herencia, para hacer el entierro, y tiene que ir ¿a dónde? Porque he dicho que aquí entraría a Canadá, él está presentando uh-huh. en París, porque él es quebequés y su familia es vale. de origen quebequés. Entonces recordemos Quebec, una región de Francia donde se habla francés, es francófona, no es anglófona. De Canadá. De Canadá, y que, bueno, pues llama a su madre. Uh-huh. Y le dice, no puedes ocuparte tú, acabo de presentar mi colección, no sé qué, no sé cuántos. Y le dice que no, que tiene que ir él. Que tiene que ir él y ya sí. está, que se ocupe. Que también. Además, cuando llama a su madre, hay una cosa que te va a chocar muchísimo, de tema mm-hmm. familiar. Vale. Lo dejo como sorpresa. Y entonces se va a tener que ir él. Y el problema es que él se lleva fatal con su padre. ¿No sabes por qué? Ya. Había una relación absolutamente interrumpida. Mm-hmm. Hacía años que no hablaba con él. Y bueno, pues va a llegar allá a Quebec, a la casa de su padre, a resolver las cosas del entierro y tal. Y aquí es donde van a empezar a pasar cositas. No os voy a explicar nada más. Es una película que no tenéis que saber nada del argumento, que es descubrirla, que tengáis un poco de paciencia porque lo agradeceréis porque se van a ir girando las cosas y se van a girar mucho. Uh-huh. Se te va a quedar la mandíbula que te va a llegar hasta el ombligo. O sea, va a ir por el, digamos, por el suspense, ¿no? Un poco. Pero sí que le voy a echar un poco en cara ese ritmo europeo de película un poco lenta. Ya. ¿Vale? De cocción. Aún habiéndome gustado, la cocción de la película uno, es lentita. Sí. Uh-huh. Lo que pasa que entre lo girada que es y que realmente a nivel dramático tiene unas actuaciones soberbias, sobre todo de los dos protagonistas que son el Marc-André Grondin, que hace este Elias uh-huh. Bagné, que presenta la colección de este modisto, y de Yves Jacques, que es el vecino de su padre y que es el que de alguna manera le va a ayudar con el proceso de del entierro, de bueno, de todo, porque era muy amigo de su padre, pues las dos actuaciones de estos dos actores llevan a la película a un extremo realmente duro y bueno en el sentido cinéfilo. Vale, vale. No voy a decir mucho más. Descubrid la película. Una el sorpresa, sucesor, ¿no? Sorpresita, una sorpresita. Es que tiene sorpresitas. Y cuando tienes el primer giro, te viene uno segundo que te da la segunda bofetada. O sea, quiero decir, cuando te han dado la primera mejilla, no es que tú pongas la segunda. Es que te la cogen por sorpresa y te la dan. Entonces, bueno, película giradita, no para todo el mundo, ya lo advierto. Pero si entras en el juego, tiene su aquel. La tenéis en Filmin y recomendación de Fernando también. Vale la pena decirlo, ¿no? Sí. Que también, Fernando también participa aunque no esté. Aunque no esté. Eso por supuesto. Correcto. Así te dejo ti 10 o 15 minutitos para Alfa. Sí, a ver, yo creo que con 10 voy a poder, pero vete tú a saber porque yo siempre me enrosco como las culebras y las espirales de Shao. Hago un pequeño mini spoiler de opinión. Háztelo. ¿Para ti es la peor de Ducournau? Es que estamos como con Crash. Es que no es que sea una peli mala, es la peli de menos género de Ducournau. Ya, pero ¿la peor? Yo no diría que es la peor. Vale, es que a mí me ha llegado que es la peor. No, yo no, o sea, la podría catalogar de muchas cosas a Alfa con PH, que ya vamos a empezar a hablar de ella, pero yo no diría que es ni una mala película ni que es la peor de Ducournau. Que quizás sí que coincido en que al ser la menos género es la que menos, digamos, aptitudes tiene para estar en un festival como Sitges y además inaugurando el festival, pero de ahí a decir que es la peor de la... Es que yo no sabría decir de las tres pelis cuál es la más mala, es que me gustan las tres, sinceramente. Ya, pero es que aquí lo que sacó mucho a la gente fue que digamos que hay dos historias temporales. Bueno, sí, eso hay que tenerlo. Y que cuando hay la ligazón de las historias temporales, hay un acontecimiento. Yo no la he visto, ¿eh? Tú sabes demasiado de la peli para no haberla visto. Hombre, porque ¿eh? Tengo la gente comiéndome la cabeza todo el puto festival. Entonces, y sé de lo que claro, vas a hablar porque es. Veo las películas por los ojos y las orejas de otros. Yo tengo espías. Entonces, claro, me dicen, es que hay una situación que no casa de una parte a otra en absoluto. Y eso me sacó de la película. Eso que hablábamos de cosas que te sacan de la película y tal. O no la he entendido. Pero es que y es... cuando dicen una película no la entiendes, es porque te la han explicado mal. Sí, o que bueno, han dado pocas pistas al respecto. Que estoy dando la visión de gente que me rodeaba y no la mía. Bueno, en cualquier caso, hablar a esos niveles de Alfa es como profundizar mucho y rozar el spoiler, también bueno, te lo digo. No la he visto y no puedo rozar nada. Me refiero que para hablar de eso hay que hablar antes de muchas otras cosas. Yo no quiero hablar de eso, peli. Pero quiero decir si a ti eso te supuso un inconveniente o no. No, de hecho, es una de las cosas... ¿Que te gustó? No que me gustara, sino que es una de las características que tiene la película y es que no te la explican, digamos, de forma alfabética, por decirlo de alguna forma, sino que tú tienes que interpretar cosas, porque puede que haya metáforas visuales, puede que haya, digamos, licencias narrativas que no tienen que ver con la secuencia ordenada de la historia, y quizás eso la gente no lo acabó de pillar, pero es que eso ocurre en más momentos de la peli, que la gente solo se haya fijado en uno en concreto, dices, vale, es el más evidente, pero, hostia, es que antes también ha habido unas cuantas cosas que dices, ¿y esto por qué ahora, si aquí pasaba esto, ahora pasa esto aquí, esto no tiene relación o no tiene coherencia? Pues es que quizás no tiene que tenerla. Vale, pues cuéntanos un poco de qué va, que he hecho que te desordenes y no quería... Sí, pero bueno, yo qué sé, es que también yo me he encontrado con este comentario y creo que viene del mismo sector humano que el que te ha llegado la a ti. Gente que está allí conocemos, pero me lo han dicho y me lo han comentado y bueno, quizás no he tenido la oportunidad de explicar mi versión, más que nada porque a mí también me lo han hecho a priori, antes de haber visto la película. Y bueno, así aprovecho aquí pues para decir, ¿no? Que es que realmente, pues Alfa no tiene una narrativa, vamos a decir, estándar, porque lo que nos cuenta en principio ocurre en una sola, digamos, época, pero juega a, y lo digo creo que de forma metafórica, a aclarar algunas cosas con el pasado del momento actual de la historia. ¿Vale? Y eso es lo que quizás ha podido pues dislocar algunas mentes que esperaban una narrativa lineal y esta no lo es. Pero para mi gusto no es que esté mal contada, sino que digamos quizás hay que Poner un poco de tu parte. Sí, poner de tu parte y que quizás la Julia esta vez no ha querido dárnoslo todo masticado. ¿Vale? A ver, que en las otras tampoco está muy masticado. Bueno, sí, eso te iba a decir. En Raw más masticado porque hay, sí, porque hay más, sí, porque ahí, ahí se mastica ahí bastante. Ahí viste. A efectos prácticos, pero quizás en Titán también había cosas que no estaban nada masticadas y la gente no se quejó de eso. Pero bueno, yo qué sé. También yo estoy intentando hacer una lectura de Alpha práctica y ya os digo que así, a bote pronto, esta película pues es un drama. Es un drama, digamos, de llegada a la época adulta, ¿no? Del coming of age, que dicen los anglosajones. Uh-huh. Y que aquí tenemos a una chica de 13 años, que es la chica que tiene como nombre el título de la película, que empieza la peli, que llega a casa después de supuestamente haber estado con sus amigos, pero ha estado de farra con 13 años. Esto ocurre en el mundo real también. Y llega con un tatuaje muy chano, muy, muy, muy de andar por casa, muy, muy poco currado en su brazo. Y eso, pues, horroriza a su madre, más que nada, porque en este, digamos, en esta época, en esta línea temporal en la que ocurre la historia de Alpha, estamos como en una especie, hablan de distopía, para mí no es una distopía, es un presente alternativo en el que hay una pandemia, ¿vale? Porque a efectos tecnológicos no estamos por delante del momento actual, sino que es un momento equivalente, pero sí que es verdad que hay una enfermedad que se transmite supuestamente por la sangre entre humanos, pues como también se transmitía el VIH, por ejemplo. Dicen que es una metáfora del VIH en algunos momentos, no sé sí, qué. Dicen eso, que es como si hubieran adaptado el descubrimiento del VIH a la época actual. Pero que, digamos, las consecuencias que tiene como enfermedad es que la gente se acaba volviendo, entre comillas, de mármol. O sea, digamos que el cuerpo se empieza a rigidizar, incluso a veces pues también la gente, los órganos o las extremidades o parte de otras partes del cuerpo se empiezan a volver de un color marmóreo, de una textura también terrosa y que al final pues acaban muriendo, digamos, por este virus. ¿Vale? Pero dejan un bonito cadáver. Un cadáver que parecen estatuas griegas, o sea, tal cual. Es que también la película es otra de las cosas a las que juega. O sea, te estoy mostrando una pandemia viral que se transmite por la sangre, pero la gente que se muere es bonita. O sea, que es como muy perverso también, que es otra de las uh-huh. cosas que igual habría que analizar de Alpha, ¿no? Entonces, como puedes observar, Jordi, aquí no tenemos, o sea, tenemos, si lo rebuscamos mucho, alguna traza de género, pero aquí tenemos, bueno, tienes cierta ficción, claro. Sí, a ver, ficción, o pero fantasía, si quieres llamarla. Bueno, simplemente tenemos una enfermedad que la consecuencia de la enfermedad es algo que no ocurre en el mundo real. Claro, es una fantasía. Pero de eso a que sí, no, sea no, una claro, película de género, hiper bueno. de género, pues no sé, si lo que es un drama. Es un drama más que nada porque también, digamos, a Alpha y sobre todo a la madre de Alpha, ya hablaremos del reparto ahora, lo que le horroriza también al que en el momento en el que Alpha llega con ese tatuaje tan chungo a casa, después de además pues llega medio pedo, medio borracha también la chavalica y dices, joder, ¿dónde te has metido? Te dejo un día sola y parece que te ha pasado un camión por encima, ¿no? Pues la cosa es que en la familia de Alpha la madre tiene un hermano que ha sido yonki. Entonces ella está muy sensibilizada porque además ella es médico, la madre de Alpha, y conoce un poco pues también los entresijos de la enfermedad esta que está afectando a la gente y que la vuelve de piedra. Y claro, con la, digamos, con la premisa histórica en la familia de su hermano yonki, pues que todo que tiene que ver con las cosas de la sangre, pues como que está muy aprensiva, ¿no? Normal también. Entonces, claro, tenemos este cuadro. Que además eso, el hermano recientemente pues se ha ido a vivir con ellos también a su casa y está ya en teoría curado de su adicción, pero está pues como es yonki de jeringa, pues, o ha sido yonki de jeringa, pues eso, nunca está cerrado del todo y está como tonteando y tal, y como que pues, todo es una bola dramática pues bastante, bastante dura, ¿no? Eso sí, está todo muy llevado bastante de forma diligente a efectos narrativos por la Julia Ducournau, y es una historia que independientemente que tenga cabida o no en Sitges, que ese es el debate un poco que yo creo que hay con Alpha, es una buena película porque está bien interpretada, está bien contada con esos matices de quererla hacer un poco diferente, dejando, digamos, cosas a la subjetividad del espectador, como esos momentos que dice la gente que no concuerdan de las dos líneas temporales, cuando realmente igual lo que hay que hacer es una, digamos, interpretación de eso que nos está diciendo la Julia en la pantalla, ¿vale? Y que yo la veo, entre comillas, que igual luego me equivoco, ¿eh? No la voy a decir en antena, pero yo tengo mi interpretación de eso que pasa, que la gente dice que no entiende y que me parece que no es tan rebuscado. Que igual me equivoco luego, ¿eh? Y resulta que luego sí que hay que rebuscarlo. Pero a mí me pareció como una cosa que dices, bueno, o sea, a ver, no es lineal, pero... Pero, chicos, suma 2 más 2, que tampoco es que estemos aquí en una historia súper, digamos, de ecuaciones cuánticas y de ecuaciones en las que hay que resolver pues muchos interrogantes o muchos, digamos, conceptos, ¿no? Que está todo bastante claro en la historia. Pero bueno, yo qué sé, hay que decir que si algo mola mucho de Alpha, aparte de los efectos especiales de la gente cuando se convierte en piedra, hay... un momento, lo voy a llamar el momento biopsia, que es especialmente espectacular, a efectos, digamos, de lucirse en pantalla algunos de los pocos efectos especiales que tiene la película. Y luego también hay que decir pues que la familia de la que proviene Alpha es una familia que es de origen pues del mundo árabe, del Magreb, supuestamente, y eso implica también... pues que dentro de la familia de Alpha, pues también pues tiene sus tías, las hermanas de su madre y tal, que tienen algunas, pues vamos a decir, costumbres y que tienen también pues algún tipo de, digamos, vamos a decir, de superstición que viene del mundo del desierto también. Y estamos en un momento en la historia, en el planeta, en el que hay una enfermedad que vuelve a la gente en piedra, que es que también es como, hay como muchas metáforas ahí que tienen que ver con la tierra, que no deja de ser la piedra erosionada por el viento, en fin, tararí, tarará, que me refiero a que tampoco es tan complicada la cosa para que sea inentendible, ¿no? Pero como propuesta, yo la veo original, sí que lo veo igual, pues es una película, a diferencia de las otras dos de la Julia, pues esta... aquí ha hecho lo que le ha salido del coño, perdón la expresión, porque realmente ha hecho una cosa que se nota que es súper personal. Las otras ya eran personales en sí, pero quizás esta es la que más ha dicho, pues aquí es que me apetece, porque además el guión es de ella también. Me refiero, aquí voy a hacer mi propia lectura de un episodio histórico, pero lo voy a llevar al momento actual y le voy a meter unos tintes como de visuales que sean guapos, ¿no? Y ha salido Alpha. Yo qué sé, o sea... hablamos, y lo recuerdo por si alguien le quiere echar una escucha, de Titán, la segunda peli de esta directora en el programa 971, de Grave, a.k.a. Rau, en el programa 712, y ahora en el 1179 pues hablamos de este Alpha. He de decir también, y ya con esto voy a ir acabando, porque ya nos estamos empezando a pasar de nuestro tiempo habitual, que la chica de protagonista, la que da título a la película, pues es la actriz Melissa Boros. Lo hace muy bien la chica. La verdad es que yo creo que la acabaremos viendo en más películas de género y no de género, porque aquí no hay especialmente componente de género, y la chica pues se defiende bastante bien para su corta edad. Y luego tenemos también pues a la madre, que quizás es la cara más reconocible o la más popular o la que tiene más currículum de todo el reparto de Alpha, que es la actriz de origen iraní Gosilte Farahani, ¿vale? Que esta mujer ha hecho muchas producciones de películas comerciales, blockbuster de todo tipo, desde pues la Guillermo Tell del año pasado a, por ejemplo, las dos del Tyler Rake con el Chris Hemsworth. Ella sale también, tiene un personaje de estos personajes que son como de Asia Central, pues ella es una de las que repite en las dos entregas. También aparece en la película La noche devora el mundo, que era la Nuit de Bourget Le Monde, que era una peli de zombies francesa que también comentamos aquí en su momento. Me refiero que ella pues ha salido también en la Venganza de Salazar, de Los piratas del Caribe. Como tiene esos rasgos que son un poco exóticos para los europeos, pues realmente ella ha hecho bastante, bastante título así que es de gama media comercial y de hecho me ha hecho mucha gracia ver en su currículum una película que no sabía que existía que lleva por título Altamira y en la que hace un papel con nombre español porque ella como es así pues así iraní morenica un poco pues puede parecer que puede ser también de un lugar de la península ibérica por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego también por ser ya justos con el triángulo de personajes importantes, el hermano Yonki de la madre de Alfa es el actor Tahar Rahim, que es un actor francés, también de origen árabe, que aquí pues dicen que el tipo, como es el hermano Yonki, pues que ha llegado a adelgazar como 20 kilos para hacer su personaje, digamos, más esquelético, más huesudo, más que te clavo el hueso en vez de la aguja. Y la verdad es que es otro también que, pues claro, es que la historia transita entre los tres. O sea, la madre preocupada por la hija que ve a su tío como un señor un poco extraño, pero que tiene que convivir con él, y la madre con el hermano, que o sea, con su hermano que lo da por perdido y que no sabe qué hacer con él. Me refiero que drama por todos los lados, me refiero que a esos niveles no hay ninguna duda en la catalogación de la película, lo que pasa que luego pues eso tiene esos destellitos de pues eso, ver a los enfermos petrificados, ver cómo se trata en el hospital a algunos pacientes con algunas particularidades especiales a efectos, digamos, de efectos visuales. Y ya está, o sea, tampoco hay que darle más vueltas. Sí que es verdad que me resultó curioso ver en el reparto al actor británico Finnegan Oldfield, que era uno de los que salía en la película de las arañitas de hace un par de años de Bermén, del año 2023, que él pues también es un actor británico, pero que creo que ha hecho ya bastantes papeles en el mundo audiovisual francés. Sí, sí. Y bueno, pues repite aquí en Alfa también. Y él es el profesor de inglés de Alfa en la escuela. Que me refiero que a efectos, sobre todo de propuesta visual, no hay nada especialmente diferente más allá del rollo este que os hablo de los enfermos. El mundo vive en una estética que es como la nuestra actual y en eso no hay ningún cambio. Sí que es verdad que en algunos momentos son un par de escenas, y esto puede tener que ver también con el tema de las metáforas, en las que se ven como dos sitios de un barrio así de bloques, una banlieue prototípica francesa, invadida por una tormenta de arena del desierto. No nos explican nada, no nos dicen si eso es normal, si eso está ocurriendo ahora y no ocurría antes, si es un sueño de la Alfa o de su madre, o es una metáfora también como que la gente se convierta en piedra. Me refiero que es a esos efectos Alfa es una peli, yo creo que para interpretar, y por eso la gente también pues le ha entrado de esta forma, ¿no? Porque quizás, claro, hay que hacer un esfuerzo un poco extra, y igual pues es como pedir demasiado a según qué niveles. Entonces, bueno, no sé. Eso no quita que no sea una peli fuera del tema del género, pues interesante y que está bien hecha. Y ya está. Y a mí, pues, me ha molado, si te digo la verdad. O sea, y no es que me haya molado menos que las otras dos, porque sí que, si algo tiene esta directora, es que nunca te va a dar las cosas como masticadas, repito la ironía de Rao, pero y que siempre te va a hacer o te va a contar una historia de una forma que va a ser no estándar. Entonces, con eso hay que contar. Con la Julia. Entonces, bueno, en eso ha cumplido. Entonces, bueno, ahí queda. Y con esto ya sí que nos tenemos que marchar, Jordi. Nos tenemos que ir a Sitges otra vez, a hacer más programas. Y de hecho, pues repetimos, reiteramos, acordaros que este próximo sábado, 18, a partir de las 11, en el hall del Hotel Meliá, en la tripa del auténtico Kong, de los Kong de toda la vida de la Costa del Garraf, vamos a estar pues dos horitas aquí, pues como hemos hecho esta tarde, dándole aquí a la lengua, y esperemos que la lengua pues la use más gente que no seamos nosotros, porque en realidad hacemos esto para que haya participación y que para que la gente venga y nos dé y nos diga la suya pues sobre Alfa y sobre todo lo demás del festival. Pues sí, nos vemos solo en 3 días, o sea que... Tal cual, esto va pitando, esto va muy tío. Rápido. Va pitando y se acaba ya, aprovechar las últimas entradas, los últimos pases, porque a lo que os queráis dar cuenta, vais a tener que volver al cine de turno que está en el centro comercial y que igual, pues ese ya vais bastante el resto del año. O no tanto. O no tanto, porque sí, en según qué aunque aspectos... No haya tanto Instagram para subir poses. Ah, ya te digo, o sea, yo es que voy, lo siento, voy tan de culo estos días que es que me cuesta hasta, y ya estáis viendo que en el Instagram de Sin Audiencia pues alguna cosita va saliendo, pero que no te pienses tú que tengo tiempo para publicar tampoco, ¿eh? O sea, entre carrera y carrera y entre ida y venida de tren, porque yo soy de los que va y viene de Barne a Sitges todos los días, pues realmente ya voy servidito para mi día a día acelerado y atolondrado. ¿Con qué canción salimos? Venga, nos vamos con el artista canadiense Corey Hart, una canción del año, creo recordar, que es, lo voy a mirar de hecho, 1984, gran año aquel, por muchas razones, y sí, de hecho se lanzó en el 84, y que se llama Sunglasses at Night, y es una canción que... Os lo he dicho antes, pues sale en la película High Five. Concretamente hay uno de los tipos que ha recibido trasplante en High Five, no voy a decir qué parte del cuerpo, que le da una condición especial con el tema de la tecnología y cuando aparece en escena a él le gusta aparecer con esta canción y como, digamos, puede manejar las cosas de la tecnología, hace que en algún dispositivo suene Sunglasses at Night siempre que sale en la pantalla. Así que con esta nos marchamos con Corey Hart, con nuestras experiencias de Sitges y no nos vamos sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis de Sitges. Motherfuckers de Kong y de la costa del Garraf.